destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando. Este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia, ficción y fantasía. Como todos los miércoles, también es un placer para mí presentar al equipo secuencial. En esta ocasión, completos, güey, completos. Ahora bendito, sí. Hasta con pilón. No tanto, güey. ¿Hasta no. con pilón? Hasta con el cabrón este, pero bueno. Si no saben quién es pilón, vayan a ver Popeye. Popeye. Exactamente. Ajá. Porque no es Popeye, güey. Quiero mucho, pero no mames. No lo limites, güey. Bueno, aquí a mi diestra tenemos a mi carnalito el buen Zico. Bienvenidos sean todos ustedes. Y ese consejo te doy porque... ¿Quién sigue? Ok. Acá frente a mí tengo al inútil este, que es el paladín. Bienvenidos al espacio de estos cuatro sujetos. No andas alquilando mi espacio, güey. Pero bueno, y aquí a mi diestra, después de su... Los paracaidistas cuando llegan, cabrón, ¿cómo los sacas? A madrazos, güey. Y ahora sí, después de su exitosa gira Clarky 2014 por toda la República, que esperamos... Viene segundo tour en dos semanas. No, pero ahora ya viene la gira internacional, cabrón. La gira internacional. Sí. Eso es todo. Sí, si no lo vieron en su ciudad, pues lástima, ustedes se lo perdieron. Aquí tenemos de regreso al buen Clarky. Si no lo vieron en Buenavista, véanlo en Nueva York. Exactamente, Nueva York. Si no pudieron ahí a Buenavista, es el Madison Square Garden, se puede lanzar para allá. El buen Clarky. Que no creo que los malditos hambre güey, pueden ir para allá. No, yo tampoco, pero siempre es así como que échenle ganitas, güey, ¿no? Y allá en el Vanishing Point se encuentra nuestro master podcaster, el buen DC. Y bueno, en esta ocasión y a petición de nadie, es correcto. Sí, pero bueno, lo que pasa es que también sé que se tiene que ir nuestro invitado, el paladín, y nos estaba platicando una serie muy chida. ¿Y eso cuándo nos ha detenido para hablar de otras madres? No, nunca. No, el paladín trae información muy interesante que ustedes no han pedido, pero que les interesa y deben pero tener. Pero la sección pulp que está resucitando. ¿Ah, teníamos sección pulp? Pues ya tenemos hace unos programas y alguna vez nos dijeron nuestro buen amigo Héctor de la Cruz. Ah, está muy chido su programa de Conan del 2011. Ah, ok. Que por cierto le vamos a dar la medalla a la resistencia por estarse chutando los... Desde el 2011 ya. Las temporadas pasadas. No, ese es Manuel Suárez, güey. Manuel Suárez, sí, es cierto. Bueno, sí, también sí. Gerardo, ¿eh? Sí, también un saludo. Pero es cierto, fue Manuel. Manuel, sí. Sí, Manuel Suárez. Exactamente. Y aquí el gran paladín nos va a hablar el día de hoy en nuestra sección. ¡Ah, qué viejito está eso que ni el Nightboy los leía! ¿De qué vas a hablar? Ah, primero que nada, muchas gracias por cederme el espacio, tu espacio, mi querido Nightboy. No es cierto, No, ya sabes. Yo te introduzco cuando quieras, cabrón. Ah, bueno. Bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito de Dynamite, que finalmente está resucitando mucho, está resucitando los personajes de Comic Pulp, a los personajes de cómic de los 30. ¿Qué es Dynamite? Dynamite es una editorial que finalmente empezó republicando La Sombra y El Avispón Verde. A ver, antes que nada, Dynamite es la editorial de Dynamic Forces. Dynamic Forces fue la primera compañía especializada que se dedicó a hacer portadas especiales o variantes con certificado y que se vendían en precios estúpidos en precios exactamente. Y después no por dijeron, oye, baratos, estos güeyes, ¿no?, están haciendo negocio, pues que cada compañía haga su negocio con sus portadas variantes. Exactamente. Y se acabó el negocio de Dynamics y se fue más a la publicación, que es Dynamite, ¿no? Uh-huh. Ya como Dynamite. Y no eran precios recibles, que me mencionas, porque, ay, mira, está bien barato, no eran recibles. Estás pendejo, güey, ¿quién va a comprar esa madre? Cosas así por decirlo, ¿ok? Ah, bueno, ahorita están, empezaron publicando La Sombra y El Avispón Verde. Uh-huh. No se vayan con la cinta de la película piterísima de hace algún corto tiempo de la Dispon, ¿verdad? Qué bueno, mierda película, ¿eh? Muy mala, güey. Si se dicen ñoños, si son ñoños, evidentemente conocen la serie de la Dispon Verde de los 70, que era, 60, perdón, 60, sí, 60, que era bastante decente. De hecho, era el grandísimo... ¿Tú siempre te acuerdas de los nombres... De Van Williams. Van Williams y el gran Bruce Lee. Bueno, hasta yo me acordaba. Sí, la serie era bastante buena. Y el personaje como personaje de cómic es bueno en realidad. Ajá. Ahora están publicando, y ahorita de la mano... De Shadow nada más, Duda Existencial es el mismo de Who Knows What Lords in the Heart of Man. Exactamente. De Shadow, okay. Exactamente, quien tuvo una película bastante decente para el estándar de la época con Alec Baldwin. Es correcto. Si no la han visto, altamente recomendable. Digo, la no verdad esperen, es decente. Bastante no esperen decente. Los efectos bastante. De ahorita, eso es importante. No, porque, son tontos. No, porque mucha gente se va con la... Ay, es que la historia sin fin está bien pinche por los efectos, papá. Para la época... No manches, ¿quién dijo eso? Hay mucha gente que dice, es que los efectos están bien piteros porque lo acaban de ver antier, güey. Sí, claro, y después van a decir que era una mierda Ray Harryhausen haciendo efectos. Exactamente. Cree los que son muy capaces, güey, así son de idiotas redomados. Pero bueno. Bueno, si eres ñoño, imbecilidad es parte de tu DNA, entonces no me sorprende. Totalmente, de acuerdo. Si no han tenido oportunidad de ver La Sombra con Alec Baldwin, véanla, muy buena película y muy, y eso es importante, muy fiel al cómic de los 30. Y no sale Kim Basinger, que es todavía mejor. Al Paul, totalmente. Uh-huh. Ahorita están publicando una serie, la portada nada más y nada menos que de Alex Ross. De hecho, el primer número es de Ross también, el arte de interiores. A partir de ahí, es difícil la portada, verlo, o sea, por el tiempo que toma, ¿no? De hacer un número para Alex Ross. Sí. Y de ahí él va a hacer algunas portadas de la serie. ¿Son cuántos números dan? Ahorita, aquí publicado por Panini va apenas el 1, que de hecho es el 1 y el 2. Uh-huh. Están saliendo en combo. Está increíble. Ok. Está tan bonito el concepto como vamos a armar nuestra liga de personajes de esa época. Entiéndase La Sombra, uh-huh. Entiéndase La Vispón Verde, entiéndase The Spider, que conceptualmente en algunos aspectos viene a ser el papá, por lo menos en el traje de Spider-Man. Ajá. Uh-huh. Aunque en concepto es más papá de algunos personajes, digamos, Sandman. Uh-huh. En el concepto de personajes. A ver, hay una cosa que no entendí. Lo está publicando Dynamite. Dynamite allá. Ajá, y aquí, acá lo está publicando Panini. Panini Comics, okay. Que es el que tiene la licencia para eso. Ok, ya. Están sacando de manera simultánea. Hornet y Zorro. Hornet y Cato. Shadow. Y The Spider. Shadow, The Spider, Zorro. ¿Zorro también? Que el zorro está impresionante, está encantador porque... Está poca madre. Ay, está encantador. Está poca madre porque... No, ese es en otro programa. Sí, eso lo invitamos para que salga encuerado. Sí. No. Porque si es un personaje de raíces latinas, pues es morenito. Ok. Ah, lo pusieron moreno. De hecho... Y no se los spoiló, pero por ahí viene algo en cuanto a la referencia. En la época, con el color de piel, está poca madre. Nadie lo quería. Está poca madre, pero qué curioso, ¿no? Porque me cae que los gringos nunca van a entender la historia. No. Es español. ¿Sí? Los españoles no son morenos. No digan pendejadas. Pero bueno, honestamente. Conceptualmente. Y aparte que no cuadran los tiempos, está bien que sea moreno. A lo mejor era un moro importado a España y se lo trajeron para acá, güey. Recordemos que los moros... Igual era criollo ya. También. Era de tercera generación y la Lupita, su gen, predominó. Y personajes... o sea, estos son así como que los de cartel, los que más o menos, por referencia ñoña, aunque sea, ubican. Digo, el zorro no creo que no lo ubiquen. No, y si no serían muy tontos y deberían de estar haciendo otra cosa en lugar de ser... Pero también se traen personajes como el Green Lama, que es rarísimo finalmente. Uh-huh. ¿Sale Green Lama? Sale Black Terror. Todos estos personajes, ojo, son del dominio público. Sí. Sale Black Terror, que es ta poca madre también. Me metió mucho las manos Ross en el rediseño de algunas cosas. Bueno, Black Terror ya estaba rediseñado. Ya había salido una serie anterior, Black Terror. Sí. Y sale de la serie original que se llama... Se me está yendo el nombre. Pero sacan una serie en donde reviven todo esto. Sí. Escrita por Jim Kruger, pero como que no amalgama. Algo le falla. Y queda un poquito por ahí de resucitar a Masquerade, a varios héroes, y de ahí sale la primera, sale una serie de Black Terror, y ahorita sale en esta serie, sale, ¿no? En esta serie de Masquerade. Okay. Y bueno, por ejemplo, la Dispon Verde lo pueden ver desde la portada, no les spoilo realmente nada. probablemente si se la llegan máscara, a acordar, ¿no? La máscara originalmente era un antifaz, muy de la época. De hecho era hasta como gafas, güey, porque no traía el broche atrás. Pero realmente es más como pero la que el trae ahorita, solitario, ¿no? O sea, es como... Sí, la que trae ahorita es, antifaz, ¿no? Es un bozal, está increíble la máscara, es una media careta con el avispón pintado. Antifaz, sí, bueno, y la del palacate. El palacate, bueno, no, pero el palacate es... Ahorita retomaron el palacate, pero como careta, como media máscara. Bueno, es que hay dos versiones que se manejan dentro de la creación del Green Hornet. Ajá. Una es que no era un antifaz como el que usaba Robin en la serie, que era de amárrate en la parte de atrás de la cabeza, sino era más bien como gafas, era nada más póntelo hacia atrásito de las orejas. Y el otro, que era como una máscara de gas, antigas más bien. O sea, más onda Sandman. Más onda Sandman. Una onda así por el estilo. Esa es la máscara que le hace Ross, pero con el avispón este pintado. Ah, está muy está precioso el diseño machín eso. Es que ese era el papá del avispón. ¿El otro avispón verde? ¿El del antifaz? Era el papá. Ya en la continuidad de Dynamite. Exactamente. Es el nieto. ¿Cuál era el nieto del llanero solitario? ¿Es el que está ahorita o Britt Reed? ¿Qué? No, Ever. El es que Britt Reed se supone que es el avispón verde actual. Ajá. Okay. Ojo, es el mismo creador. Uh-huh. Sí, por eso salió de la familiaridad. Y entonces después en el programa de radio sale el GA, como tal. Y entonces es el Reed, y de es el apellido y hereda el varo. Ya de la mina de plata, amalgames, ¿no? Que se echó. Exactamente. Toda la lana de Britt Reed es de la mina de plata de la... Eso es bueno, güey. Para que se la son... Hizo su continuidad, güey. Claro. A ver, güey, quién se la avienta, quién se la rifa, ¿sí? Está cañón, güey. Bueno, para que se les antoje un poco esta serie, estamos hablando de una ciudad de los 30, en la cual llega un nuevo alcalde con nexos con el crimen organizado. Qué raro. Es raro, ¿no? Y obviamente, pues, mete en la policía a este criminal. Es en algún estado de la República Mexicana. Exactamente. Cualquier similaridad, ¿no? Es mega coincidencia. Y en la policía la militarizan, comillas. Como en Tamaulipas. Es decir, meten criminales de policías, pero con armaduras antibalas. Ok. En los 30. En los 30. Y estos empiezan a cargar a la población a como se les pega la gana. Que originalmente la policía de los 30 en Estados Unidos empezó a usar los uniformes de piel o de cuero, precisamente porque era... los cuchillos. Sí, era un menos poco fácil más que los cortaran, claro. Exactamente. Y aquí finalmente se empiezan a cargar a la Justice gente. Justice Party, ¿verdad? Sí. Es este grupo. Sí. Se empiezan a cargar a la gente por sus calzones, como buenos criminales que son, y empiezan a armar ejecuciones en la cárcel por sus calzones, como debe ser. Okay. ¿Y cuál es la última línea de defensa? Pues los héroes de esta época. Okay. Los vigilantes, que realmente son vigilantes. Vigilantes, sí. O los hombres misteriosos. Men of Mystery. Sí. Y empiezan a confrontar esta situación. De verdad, el número uno es fantástico. Fantástico, vale mucho la pena la serie. ¿Cómo vaya a terminar? ¿Quién lo escribe? Honestamente, no lo sé. No la has leído, ya acabó en Estados Unidos, ¿no? Ya acabó en Estados Unidos, no. Usted está siguiendo la reimpresión de Panini. Sí. Okay. Que le recuerdo, no es un cómic mexicano, es una reimpresión de un cómic americano en español. ¿Este? ¿Cómo se dice? Está muy pimper, a ver si la puede poner el buen chico ahí en el... Sí. Pero son los rediseños de Ross que la neta... Es Ross, que sí. Que cuando se aplica, le sale porque no todos sus diseños son buenos. No. Pero cuando y es, aquí en este caso, como son personajes a los que les tiene cariño, bueno, el señor se ha puesto la pila. Es que Ross, de lo que es 78 para atrás, le tiene mucho cariño, en realidad. A todos los personajes. O sea, todo lo que le guste, ¿no? Y también por lo que le paguen varo, pues también. No, güey, fíjate que sí ha rechazado cosas fuertes, porque no, dice, no, ni madre, ese no es mi personaje. De hecho, hay un póster que salió cuando Superman traía el cabello largo, que Aquaman traía el garfio, que estaba Kal Reiner de Green Lantern, que Ross dijo, es lo único que van a ver que voy a hacer de eso. El Spider se ve muy chido, muy, muy chido. Y bueno, la sombra es parte del mérito de Ross. ¿Cómo haces que un hombre delgado con nariz aguileña se vea very badass? Que lo dibuje Rosca. Pues sí. Sí. La nariz es lo característico del Shadow. No, y de hecho, cuando lo dibuja sin la pañoleta, sin la bufanda, aún así se ve cabrón, o sea, el personaje. Y siendo que alguien con nariz aguileña se ve. Dibujado por Ross es hiperrealista, recordemos. Sí, sí. No se podría ver hasta grotesco chistoso, pues ni madre, o sea, se ve rudo. Fuerte, se ve rudo. El escritor es Chris Robertson, ¿no? Chris Robertson, es el escritor. Nada más para... ¿Cuántos números son? ¿Qué es? Son ocho. Ocho números. Es una miniserie. Es una miniserie. Va a salir Miss Fury también, ¿no? Va a salir Miss Fury también. Uh-huh, ok, ok, está. Te chinguetes. Bueno, es, sí, es este pequeño spoiler, pero es un gag bastante simpático. Ella precisamente en el número uno se empieza a cambiar y sale Dalai Lama. Okay. Y ella así de, híjole, pues no me molesta que veas, pero pues no toques, ¿no? Sí. Y se voltea y ya se cambió. Uh-huh. Del sujeto de traje al Green Lama. Okay. Ay, yo pensé que yo era rápida para cambiarme. Okay, no, bueno. Nada más así como recordatorio nuevamente. ¿Puedes hablar un poquito de los personajes, de qué se tratan, quiénes son, para como que la banda sepa, ¿no? Para ver qué. Sí. Mira, de Green Hornet creo que mi carnalito Rick es que está bastante más documentado que yo. Bueno, pero eso sí no necesita introducción, ¿no? No. Sabemos que es el millonario, dueño de un periódico. Sí, que es Rick. El cual tiene, como dijimos, nexos con el llanero solitario. ¿Qué pasó con la licencia del llanero solitario y por qué no sale aquí? Es curioso. Dynamite es el que resucita al llanero solitario. Es uno de sus hits. Fue cuando inclusive, había dos empresas que lo estaban, dos editoriales que lo estaban imprimiendo. No, este no, no es de Phantom. Ah, okay. Okay. Y de hecho, él viene otro por ahí también que lo publicaba, creo que también en las tiras cómics. Que de hecho cuando lo publica Dynamite era el traje original, ¿no? Que era rojo con el pantalón blanco, algo así por los No, mete el azul, pero las portadas variantes y todo el relajo. Okay. Pero bueno. Uh-huh. Pero curiosamente, siendo el abuelo, el tatarabuelo, lo que sea, no sé exactamente. En teoría, como dijimos, hereda el varo de ahí. Y después es este millonario que tiene su guarura, que sí. Es este Catco. Y combaten con una especie de batimóvil, de cierta manera. Black Beauty. Exactamente. Pero este sí tiene, a comparación de Batman, este sí es más hijo del maíz. Es lo que pasa es que hace, pasar y lo que hace villano, es que ¿sí? se hecho, hace pasar por villano para infiltrarse en las bajas esferas. Uh-huh. y de esa manera combatirlos, ¿no? Uh-huh. Desde dentro. Sí. Es la diferencia, fire, ¿no? Fire with fire, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues ahí ya está. Es prácticamente rápido. ¿The Spider? The Spider es igual, es un vigilante. Este es mucho más violento. De hecho, este sí se escabecha a la gente sin ningún problema. Sin rencor. De hecho, tienen un común denominador. Casi todos los personajes de esa época son millonarios. Ok. The Spider también, de hecho es un... De hecho, sí, yo no sé qué hacemos haciendo este programa gratis. Eso es un trabajo para millonarios. Sí, sí, sí. Es que no eres vigilante, güey. Desde aquí veo que pasan, güey. No. Eso es velador, güey. No, eso viene, imbécil. No confundas, animal. Es el Naquín, sí, como decían en Radioactivo. El Naquín que cuida los coches, güey. Pues sí. Y de hecho es un común denominador que tiene con la sombra. Es un millonario que se tira al vicio, a la perdición y a todo lo demás. Ajá. Hasta que toca fondo y le cae el 20 de, bueno, creo que estoy cagando, ¿no? Creo que el mundo es una basura y creo que si tengo la lana, tengo el tiempo y no estoy haciendo nada mejor, puedo hasta tratar de hacer un lugar más fácil para coexistir. Creo que el único personaje De Shadow es... El único personaje que sale de Paul, que es el fantasma, era el único que no vive... Digo, el güey era impresionantemente adinerado. Obviamente por todas las ¿cómo que no sale del pulp? No entendí. O sea, que sale del pulp. Es el único personaje que sale del pulp y no vive en una mansión como Playboy. ¿No es? ¿No? No. Ah, ok. Por eso, de lo que iba. Ah, okay. Exactamente, okay. Él es de las tiras cómicas. Eso iba. De los strips, ¿no? Sí, de los strips. Sí, ok, es un perfecto. Personaje cómic. Ok. Gracias, ahí está la corrección. El detalle. The Shadow es creado en el 30 para radio. Sí. Y después lo hacen para pulp en el 31. Okay. Bueno, no, de hecho de... No, porque según yo la adaptación del radio es después. Donde se queda... Los primeros pulps, es más, el Shadow era un personaje tan misterioso que nadie estaba seguro de que era la realidad de los candidatos que aparecen bueno, en la historia. Hay dos versiones. Y esa es la versión del radio. Kent Allard, que es el que sale en print, y luego Lamont Cranston, que sale en las películas y en el radio. Lo que y pasa es que en el programa de radio es donde queda Lamont, o sea, donde definen que es Lamont Cranston, es en el programa de radio. Ahí también nace la idea de que el Shadow ve la maldad que hay en el corazón de los hombres. Eso no lo me... Era un simple vigilantillo violento en los pulps. Era un hombre muy misterioso tan misterioso que en efecto nadie no sabía quién eran. No, ni el lector, o sea, okay, acababa si nunca te dejaban claro quién era realmente. Está muy machín, güey. Eso está muy y es hasta el programa de radio donde súper exitoso, sí, que realmente donde deja más huella el personaje es a través del programa de radio. Uh-huh. Y como dato curioso, en la película de Alec Baldwin, que es Lamont Cranston, se transforma físicamente, pero yo no sé para qué le pagas a Alec para que se convierta en William, porque con el maquillaje es idéntico a William Baldwin. Porque a lo mejor se ahorraron el paso y contrataron a William Baldwin para hacer el show. Okay, eso es un nombre. ¿No? Y de hecho es el personaje que retoman ahorita aquí en Masks, es Lamont. Okay. Sí, es el clásico, ya que era como la... vamos, el clásico es Lamont Cranston, pero si originalmente en las primeras pulps sí era, no quedaba claro quién era realmente y The Shadow. Curiosamente Batman, quieras que no, toma algo de The Shadow, ¿eh? Sí. De hecho, la primera no historia está basado así del en caso esos tres pero sí. En el caso del sindicato químico, ¿no? Está basado en la historia de The Shadow. Exacto. Y de dónde saca las habilidades de la sombra. De hecho, puede ver la maldad en el corazón de las personas y puede nublarles la mente, al grado de que no lo vean o no se acuerden. Si no estoy seguro, porque creo que ese poder viene del programa de radio. Viene no es en las radio. Primeras. No, viene al programa de radio. El programa de radio. Violento, el programa de radio se llama Detective Story Hour. Okay. De ahí salió. Y esos no poderes era un los adquiere en el Tíbet. Los adquiere en el Tíbet entrenando con los lamas. Sí, ya le dan como una especie de superpoder, ¿no? Que esa parte eso es una gran frase, güey. Who knows what lurks in the heart of man? Shadow. Y bueno, la risa que es súper característica del personaje desde el programa de radio también. Okay. La, es una risa que la firma icónica, ¿no? Que es verdaderamente espeluznante. Bueno, ya que estamos viendo que es primero radio y luego pulp. Pero, o sea, van casi a la mano porque explota y pega mucho y se va al pulp. Y eran tiempos muy interesantes. Según yo, es primero en el pulp, habrá que checar bien porque estamos checando una basura que es Wikipedia. Sí, y cualquier idiota. Considerablemente. No, y les presentaremos algún fiable. Programa ya propiamente de estos personajes, les haremos algún programa de cada uno, ¿no? Algún leguleyo, sí. Quizá Green Lama, no de pa' tanto, pero no, bueno. Pero, de verdad, a ver, Green Lama. Green Lama es Terribly Mysterious, literalmente. ¿Como The Sphinx en Mystery Men? Sí, no, cañón. Es un sujeto que entrenó con los lamas tibetanos. De hecho, originalmente lo recogen. Es un huérfano que recogen los lamas tibetanos y lo entrenan desde pequeño. Le pasan conocimiento como los antiguos griegos. Te voy a pasar y transmitir por osmosis. Sí, sí. Ya en la reinvención del personaje. Ya en la reinvención del personaje, igual es un sujeto que dilapida la fortuna de su familia. Ajá. Va a dar al Tíbet. Y decide eliminar todas las necesidades mundanas. Ajá. Y convertirse en un crime fighter, arte marcialista con poderes mentales. Ah, tiene poderes mentales. Es como Calimán. Ándale. Todos estos personajes, ¿sí? Okay. Que tienen mucha relevancia y son realmente el verdadero precursor del cómic, que es el pulp. Acuérdense, es Dime Comics, pulp Comics. Y digo, bueno, no son cómics. Dime es Dime Stories. Dime Stories. Dime Novels, ¿no? Dime Novels. Luego pulps y luego cómics. Ajá. Así es la evolución. Entonces, curiosamente, la mayoría de estos personajes tal vez no adquieren la trascendencia o no trasciende su popularidad en el tiempo porque terminan siendo apabullados brutalmente por el personaje más directamente inspirado de ellos, que es Batman. Batman, por supuesto. Superman no, es una Superman completamente distinta. Exacto, es una creación mucho más, diremos mucho más original. Es mitológica, es inspirado mucho más en esto. Eso tomó lento. Batman claramente se van hacia el pulp y al cine. Por supuesto. Porque Batman va más hacia el detective, el hombre misterioso, ¿no? Es básicamente un Mystery Man que vive en el mundo de los superhéroes. Uh-huh. Ya, en un mundo de superhéroes, claramente. Pero sus inspiraciones vienen totalmente del cine. y del folk. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y la popularidad, vamos, es una mezcla que toma tantos los mejores elementos de cada uno que termina siendo una creación mucho más perfecta, mucho más perfectible, porque se va perfeccionando historia con historia. Sí. Es más, cambia radicalmente Batman de su primera, su segunda aparición a la tercera. Sí. Estaban inventando el género de los cómics. Sí. Y tal vez por eso termina pues realmente disminuyendo a todos estos personajes que son sus precursores y que son y que toma inspiración directa de ellos, en particular lo decíamos, The Shadow, el zorro, la misma sombra, güey, un poco que son los que más directamente le inyectan características particulares, ¿no? El concepto. Que no olvidemos que visualmente lo desarrolla Bob Kane, eso sí, no es negable, no. Aunque lo termina perfeccionando Bill Finger. Sí, y quien perfeccionando que era rojo, ajá, una capa medio Peter. Y que originalmente iba a ser Birdman. No era capa, eran alas de plástico. Y originalmente no iba a ser Batman, iba a ser Birdman. Pero la idea sí es de Kane, y la idea de Kane de serlo Batman es el... se me olvidó el nombre, el planeador de Da Vinci. Sí. Ahí es donde dice, ahora, no tiene que ser muy... También hay otra cosa muy interesante con respecto a los pulps. Recordemos que los pulps... y las series de radio, que es como estábamos viendo ahorita, que lo estaban comentando, parte de que tenga todo este éxito es la forma en que manejaban las series de radio. Recordemos que la televisión no era todavía un medio masivo como lo es hoy en día. La televisión realmente toma su masividad en los 50, exactamente. Cuando es accesible a todo el mundo. Exactamente. El televisor era carísimo. Carísimo. Y era, entonces era todo un evento. El que tenía una tele iba toda la raza, cobraban la entrada, ¿no, no es cierto? No, pero algunos güeyes sí. Aquí en México sí lo hacían. Aquí en México sí lo hacían. Claro. Ajá. Y se acuerdan, eran muebles. La masificación de la televisión es hacia los 50. Pero entonces aquí hay algo muy importante que yo creo que el radio que era se ha perdido. Preferente. La gente se reunía, las familias se reunían a oír las radionovelas, los deportes, las noticias, todo. O sea, el medio de comunicación importante era el radio. Claro. Y yo creo que eso es una parte muy importante y se vivió aquí en México todavía con el gran que en paz descanse, Luis Manuel Pelayo, que hacía Calimán, el hombre increíble. Bueno, pero hay una base, Calimán es el ojo de vidrio. Ajá. Este que se llamaba Cadena, que era el ojo de vidrio. Hay una serie, Tres Patines, güey. Sí. Yo creo que Mario apague la luz y escuche. Buenísimo. Pero fíjate, aquí hay monje loco. El monje loco es un clásico. No el monje loco. No. El monje loco. El monje loco, las historias de terror de él. Se le contaba el monje loco. Y que se eran historias de terror. Hay que hacer un programa después de esto. Y era Nadie Sabe. Nadie supo. Eso sí es real. Nadie sabe. Nadie supo. Y contaba historias de terror. Pero fíjate, aquí hay algo que estás mencionando que es muy importante. En ese entonces, y es algo que hoy en día los niños taradetes han perdido mucho, que es la capacidad de imaginación. Imaginar. O sea, ya es, no, güey, si no veo el dibujo y si no veo la imagen en la tele o en el cine... pasa, Clarky. No. Sí, no tiene dibujitos. No, pero podía escuchar. En mi casa había tele y a color. La mía era blanco y negro cuando era chiquito, güey. Lo que era de color. Había azul. Hasta cablevisión. Lo que era de color. Habrá habido parabólica, güey. No, ya había cablevisión. Cablevisión es muy viejo. Muy bueno, es cierto. Tienes razón, Pero no había publicidad. Eso era muy chido. Bueno, era el chiste de Cablevisión, güey. No había publicidad. O sea, no había anuncios en Cablevisión. Pero lo chido era la imaginación. O sea, que realmente la gente imaginaba las historias. O sea, la capacidad, así como le hace el buen paladín, cuando se chorea a la gente que diga, cuando va y cuenta cuentos. Es un buen narrador. Imaginaba eso. Sí. Entonces, por ejemplo, The Shadow. No sabías, pero el de Shadow, la voz misteriosa y los efectos de sonido que hacían tan primitivos. ¿Y qué me dicen del todo eso, no? Son Wells. Sí, no, la guerra de los mundos. Empieza y salió la gente histérica. Sí, claro. Totalmente. Claro. Eso no lo vas a volver a ver. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Es más, ni Erika Wexler lo logró. De nuclear. No, porque ya había imágenes. Yo creo que eso es algo muy importante que logra el éxito de los pulps. Las series de radio, las radionovelas que los elevan, exactamente, porque los masifican. Porque ya es para ver uno, yo creo que va a verse el morbo de, ay, será como me lo imaginaba, y al ver que van mucho de la mano con la radionovela, Yo creo que ese es, se podría decir que es una, un gran disparador, una, un gran catalizador para el éxito de estos personajes, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Y eso es algo que realmente se está perdiendo, bueno, ya se perdió totalmente hoy en día. Y no estoy hablando de las radionovelas, porque obviamente... A los superhéroes, ¿no te parece, por ejemplo, Superman y Batman? Superman eran radionovelas, eran radionovelas. Ha de haber sido el equivalente. No, de hecho era también, antes, porque había... O sea, ya, ya venía de antes, como mencionamos. No, es que era la novela, el antecedente, ¿no? Eran los seriales, sí, que eran las matinés en el cómics, los cines. Televisión, por radio. No, y de hecho Superman tenía radio era novela. Cines, ¿eh? Acuérdate, eran las matinés, claro, en los cines. Las matinés. Donde pasaban estos seriales. Sí. Noticias de guerra, al principio. Exactamente. Que de hecho, y era el primer señal del éxito, que eran, a pesar de ser muy baratos, pero era llevarlos. Pues, entonces salió Superman, tuvimos Batman, tuvimos Superman, tuvimos Capitán América, Capitán Marvel. Marvel. Shazam, sí, sí, claro. Sí. Pero recordemos que también Superman y Batman tuvieron radionovelas. Sí. Superman tuvo un programa de radio. Batman nunca lo tiene, pero apareció en el programa de radio de Superman. Entonces dices, güey, o sea... Se aporta la criptonita, ¿no? La radionovela sí. Parece que la radionovela sale primero la criptonita. Parece que la criptonita surge en la radionovela. La radionovela, en el programa de radio de Superman. Entonces, realmente son detalles muy interesantes, ¿no? Fíjate que hoy que hablamos de que... es que ¿por qué copia el cine al cómico? Güey. Bueno, en aquel entonces... Sí, los seriales de Batman, con todo lo baratos que eran, pero la Baticueva... The Batcave, es que no era The Batcave, era The Batcave. Surgen de el serial, el serial de varios, de 15 capítulos, o algo así. Terriblemente racistas, sí, terriblemente impresionante. Pero es un producto de su tiempo. Exacto. Claro. Eso es lo importante. Estás hablando en una América en guerra. Exactamente. Estás hablando del principio de los 40, de 1940. Entonces, los villanos eran japoneses y aparte hablaban el barrio japonés. Y eran ñacañacas. Donde ya los habían arrasado el gobierno norteamericano a la gente porque eran malvados y tenían ojos shifty, como el maldito shifty. Saludos, shifty. Saludos, shifty. Saludos, shifty. Que por cierto, creo que ya no nos oye el desgraciado. Que no observa, no, que sospecha. En Singapur. Sí, estúpido. No, pero es algo muy curioso porque eran como dices, tan racistas que todos se vestían así como mandarín. No todos los villanos. Sí, claro. El jefe de la banda, el gang, el boss gang, traía sus uñas largas, así. Bueno, Fu Manchu, uno de los grandes villanos que surge también, historia. Es en los Pulps. Exactamente. Fu Manchu llega a los cómics, no vimos Detective Comics 1. Es Fu Manchu. Es Fu Manchu, la portada es Fu Manchu. Sí, sí. Y que después fue interpretado por legendarios actores de terror. Recuerdo ahorita a Christopher Lee, que es uno de los actores clásicos que interpretó a Fu Manchu. Es correcto, Christopher Lee, que por cierto, hoy que estamos grabando este programa es cumpleaños de... el retuite de Francesco Franca Mila, que hizo el homage a Vincent Price. Vincent Price. Hoy martes, cumpleaños de Vincent Price. Pero bueno, entonces, más. Bueno, ya para terminar. Para terminar, ahorita me das un poquito la mano precisamente con el tema del racismo. Sus porquerías a otro lado, De hecho, también tocan el tema en Masks con el zorro. Okay. El racismo, o sea, que es es latino. Es latino. Eso está muy interesante. ¿Y mencionan algo de esto? De hecho, bueno, lo pueden ver en las primeras viñetas. Literalmente lo apaña la tira porque es latino. Es que estúpidos, es español y eran españoles dueños de Miami. Pero son en California, el zorro viene de California. Sí. Cuando todavía era México. Exactamente. Así de sencillo, es mexicano. Sí. O sea, quieras que no, o español, pero bueno. Creo yo. Pero creo yo. Digamos que palabras, Rosario. No es ario, ya se chingó. Los americanos de ese tiempo no eran arios, güey. No, en general no, pero vamos, lo manejan. A ver, es como que ligeramente más tostado al pan. Good, no bueno. Los cajones son lo que propiamente son los... Pero bueno. Y bueno, y yo aprovecho... Es curioso, los ibéricos como tal son ardentemente racistas. Sí, cañón. A la fecha también, güey. Sí. Ojo. Saludos a todos nuestros amigos. Sí, toda la banda en España, pero lo que es que nos oyen, Sí. Lo que, perdón, pero lo que es, digo, de entrada que te pidan papeles, hasta la... Que piden más papeles para estar una semana en España que para la visa norteamericana. Y más allá del Prado no me interesa nada más. España, entonces... Las españolas. Sí. Es en otro lado. Sí, emigran, güey. Sí, son más buena onda. Pero bueno, para terminar tu comentario. Es como nuestras amigas poblanas. Hijo de mi vida. No, bueno. ¿Cómo te...? No. Saludos. ¿Cómo que se parecen a una Lulú? ¿A qué se parecen, güey? Oh, mi Dios. Temo preguntar, ¿a qué se parecen? Es que es más fácil echárselas en Acapulco. Como la Yoli, güey. ¿No? La Yoli, güey. Bueno, exactamente. Honestamente, bueno, vale mucho la pena más lo que ha salido hasta ahorita. Repetimos, Dynamite y Panini Comics. Panini está reimprimiendo en México, ¿ok? Y bueno, yo ya para echarme a correr, nada más para recomendarles que yo sé que van a hablar de esto y yo sé que alguien se va a tapar los oídos después. Bueno, no, pero Days of Future Past. ¿Qué tal? Fantástica, fantástica, bastante buena la película. Ya lo comentarán a detalle más adelante. Y desde aquí, muchísimas gracias al señor Melgarejo y a 20th Century Fox por habernos dado la oportunidad de verlo un poquito. Bueno. Sí, no la he visto todavía, pero oficialmente es, si mal no recuerdo, es la quinta película de superhéroes mejor criticada. Sí. Bueno, hay que esperar las críticas completas, ¿no? Para no, ya están. No, ya están. ¿Ya están todas? ¿Ya no van a estar ninguna? Sí. No. No. Ok. Okay. No, y ya están. Bueno, mucho la pena. Vale la pena, váyanla a ver. De no lo piensen. De eso te digo. Sí, de superhéroes. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando. ¿Verdad? Nosotros somos el equipo secuencial. Nos vamos a buscar la libertad. Nos vamos con el mismísimo Hoff. Vamos y no, venimos. Vamos a... One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I'm has started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este bloque es presentado por... Oxford Comic. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando un poco la recomendación de el buen Paladín con respecto a la serie de más que publica Dynamite Comics. Y también les queremos recordar que lo que queda de este mes... Yo aprovecharía para comprarlo... Exactamente, es a lo que iba, fíjate. Sí. Les recordamos que Oxford Comics sigue teniendo la promoción del Free Comic Book Month. Todavía tienen tiempo. ¿En Osborn? Osborn. Okay. Oxford Comics. En Oxford Comics, que tiene la promoción del Free Comic Book Month. Si se ven inteligentes, pueden pedir dos veces esa serie, que son 8 números, que ya acabó. Ajá. Y se los llevan cada uno el 25% de descuento. O sea, ¿cuál es la situación de esto? Bueno, hay que ver qué trae en Bucky, también. Exactamente. Y obviamente, ¿cómo aplica la promoción y también en Comic Nacional, Exactamente, sí. Pero o sea, si son del mismo precio. Recuerden, la promoción es, si se llevan 3 cómics, el cuarto es gratis, sí y solo sí es de menor precio, sino el cómic de menor precio es el que les regalan. Es lo que tiene en Bucky, exactamente, tal cual, ¿no? Exactamente, no, y también lo que es el cómic actual y cómic americano, ajá, lo que sea. Entonces, que lo pueden pedir la cantidad de veces que se les dé la gana de aquí a que termine el mes. Junten 4. Exactamente. Y se llevan el 1 gratis. Exactamente. El de menor precio. El de menor precio es el que se llevan gratis, aplica nada más para cómics, ya saben, reimpresiones. Yo creo nacionales. Que ibas a decir, aplica para ñoños y similares. Sí, de hecho, sí, y aplica restricciones. Son mucho. La compra de 4 cómics, 3 y el cuarto es gratis, las veces que quieran, de aquí a que acabe el mes, es mayo. En mayo es el Free Comic Book Month de la banda de Oxford Comics. Ya saben, los pueden encontrar en Twitter, el handler es @OxfordComics, los pueden encontrar en Facebook, así Oxford Comics, nada más. Los pueden encontrar en San Luis. Los pueden encontrar en San Luis, los pueden encontrar en León. Sí, ajá. Tiene distintos hay bandas, venta, ¿no? Sí, entonces no hay nada de que a María de Jesús le robaron el... No. Ajá, o sea, de que a Chuchita la bolsearon, ¿ok? María de Jesús. Sí, María de Jesús, sí, se oye más acá, ¿no? Así como que a Jesusa... Jesusa es más chido. Le birlaron el monedero, ¿no? O sea, de que a Chuchita la bolsearon, ajá. Y pues aprovechen, porque neta hay cosas muy chidas y que valen la pena. Y tampoco se olviden de que ya está el trade de Dead of the Family, que viene con las mascaritas de Batman. Para septiembre. Exactamente. Bueno, no, mascaritas de Batman. Va a salir uno con la jeta del Guasón para que te la pongas. Y es como, ¿para qué, güey? Sí, ya la trae su hija y apesta la mierda. Pero bueno, viene todo eso. Ya saben que también vienen las portadas 3D del Future Send. Ajá, los tie-ins del Future Send. Entonces, no se amencen, váyanos pidiendo, pónganse agujetas. Y nada de que les especulen con los precios, ni les escondan los comiquitos, ni nada así por el estilo. No les den su ojo. Que se los vendan en 50 varos los ojos del Watcher de Original. Sí. Por eso, no se enojen. ¡Ay, ojón! ¡Ay, ojitos, ay, pajaritos! Ojón. Pero bueno, ahora hablemos de cosas que valgan realmente la pena. Hablemos de El Amanecer de la Justicia. Sí, que hay una injusto, cosa justo. Me siento injusto justo. Que amanezca. Ajá. Sí, no, pero aparte lo discutimos hasta ahorita porque siempre confabulan y salen las noticias en martes en la noche. Exactamente. Antes y generalmente grabamos lunes en la noche. Sí, hay algo muy interesante. Déjame ver si no ha salido nada. No, antes de hablar de Dawn of Justice, que creo que nos va a llevar bastante tiempo de especular de todo esto, hicieron ya el anuncio oficial para la serie de Netflix de Daredevil. El actor reelegido es Charlie Cox, que para se preguntarán quién carajas nalgas es Charlie Cox. Charlie Cox es el actor de Stardust, es el que interpreta el papel principal, que es Tristan. Uh-huh. Entonces él excelente estar, movie, ¿eh? Sí, exactamente. Muy muy buena movie, es de Neil Gaiman de entrada, entonces, güey, está flawless. Ajá, el guion es flawless, así de rápido. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Vale un buen rato la pena. Muy cute, como todo lo que hace Neil Gaiman. Ajá. Muy bien llevada, muy bien hecha. Esto ya lo había anticipado en Latino Review, ¿no? Es correcto. Sí. Sí, fue los primeros, pero ya se confirmó. Ya fue anunciado oficialmente por Marvel. Que curiosamente. Y por Marvel. Ajá. Y cambia de director. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era. No es director, es el showrunner. El showrunner, exactamente. Pero también era el frontman del primer episodio, ¿no? Y el segundo, primer y segundo. Creo. No estoy seguro si él iba a dirigir no el primer. Pero sabía que era pero el pero son del establo, uh-huh. Ojo, de Weather. Uh-huh. Ambos trabajaron para Angel. Pero en general es, miren, lo común que traen. Sí. Pero en general el común denominador de Marvel, sus directores, ¿de dónde ha sacado sus últimos directores? ¿De televisión? De la televisión. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque saben trabajar televisión bajo presión, bajo experiencia, esquema. Es un esquema. Es el esquema. La televisión es un medio de productores, uh-huh. No de directores. Aunque tienes gente muy muy capaz como ¿qué? El mismo Alan Taylor, ajá, me parece que se ha ido poco a poco, exacto, al cine, ¿no? Pero es un medio de los de Russo productores, Brothers, por sí, ejemplo. Y Marvel Studios es un ente corporativo. Ellos dictan, claro, con anticipación, sí, el guión, con anticipación la fecha, con anticipación, vamos, no es un medio creativo para directores. Uh-huh. De eso que salga Edgar Wright. Que se me sorprende sorpresivamente del 2006, cabrón. O sea, después de tantos años, hasta ahorita, Eric, que están a punto de empezar, a filmar, se dan cuenta de que tienen diferencias creativas. No, pero bueno, es que él quería hacer una película y Marvel quería hacer algo de su estilo. O sea, el guión que traía. Esto sí, uh-huh, parece que es lo único que poco a poco, uh-huh, irá saliendo realmente todo el meollo. Pero el guión se lo reescriben, al parecer. Él les da chance de leer y ve que ya no trae mucho en común. Entonces dice, ¿saben qué, señores? Sí. Suficiente, ¿no? Pero después de 6, 7 años... 6, 7 años. ¿Te das cuenta, sí, que lo que quiere hacer este cuate no es lo que tú quieres hacer? O sea, a mí eso es lo que me llama la atención. Al final del día, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque Edgar Wright lo único que le podía aportar es algo distinto. Sí, eso sí. Sí, seguramente sí. No iba a ser convencional la película. Eso sí lo podemos garantizar. Eso, para un personaje como Ant-Man, pues, creo que hubiera sido lo idóneo, ¿no? Quítale lo convencional. Ahora, Ant-Man, sabemos que era la película. Al principio dijimos Guardians of the Galaxy, ahora no. Toda la producción, toda la publicidad que trae la película más bajo perfil de calle era Ant-Man ahorita. Sí, efectivamente. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Supuestamente no mueven fecha de salida. Uh-huh. Eso es. Ya tienen los protagonistas, se chingan, porque sí, sí, firmaron con Marvel o con Disney, sí, pero no con Edgar Wright. Entonces, sí, claro, se jojode. Sí, yo pensaría en eso. Agua y ajo, señores. Pensaría que vamos a ver otro director de televisión, sí, los Russo Brothers, Alan Taylor, vamos, todos los que han ido saliendo, excepto Shane Black, ¿cómo se llama? El que hizo Iron Man 3, sí, que él va... Bueno, Shane Black, por él quien lo pone es Robert Downey Jr. Ajá. Porque era su cuate, es de los pocos que le daba chamba cuando era un apestado, uh-huh, Robert Downey Jr. Entonces él se lo lleva a hacer. Le regresa el favor. De algún modo. Qué bueno, eso qué chido. Quedaba de borracho que apestaba. Güey. Pero yo creo que vamos a ver pronto el anuncio y será algún director que venga de televisión. Posiblemente sí, alguno, sí, de los que ha trabajado en Agents of S.H.I.E.L.D. o algo por el estilo. Sí, muy probable, ¿eh? Muy probable. Llama la atención. Otra de las grandes ventajas o de los grandes riesgos vuelve a ser una película que sea de tan bajo perfil, ¿no? Parto no, porque una... le vas a meter publicidad en su momento. Uh-huh. Ahorita, ¿para qué le metes publicidad? No, totalmente de acuerdo. Y no, menos, si no eres ni el director, cabrón. Sí. Exacto. A diferencia del Amanecer de la Justicia. El Amanecer de la Hablemos Justicia. Hablemos del que Amanecer para que se humedezcan acá las cosas. No, yo ya, de estos dos caballeros y de muchos geeks que nos están oyendo. Para todos aquellos que no nos están viendo, porque recordemos que esto es para escucharse, sino para verse. Claro que yo ya nos patinamos 3 veces de la silla. Uh-huh. En el momento de decir, danos Justice. Mira, ahí va. ¡Uy! Va otra vez. Uh-huh. Le voy a poner efectito de patinar. Nada de silla. Oye, hay, ¿no?, una cosa muy raro. ¿Por qué no ponen versus? Es versus, es otra abreviación. Regularmente, legalmente lo llegan a poner. Queda en para el visit, más bien, ¿no? Es más bien, como gringos dirían, ¡rip! Rest in peace. Y tú, eres un animal. Lo que tú no sabes, güey, en realidad es que va a ser una continuidad más tight entre los títulos de los personajes. Pero es curioso, de DC, ¿no? Que no le hayan puesto el Versus, y el que es muy común. Y se había anunciado como Versus al principio. Pero el título es Batman versus Superman. O sea, ajá, la B significa versus. Es cierto, es Remember the 5th of November. Entonces va a salir Batman. Me da la impresión que no lo pusieron. Quiere decir, pero no has visto los cómics últimamente. Quiere decir, Batman 5 Superman. Me da la impresión que lo ponen porque el momento del título corrido para páginas de internet, etcétera, ya tienes la S de Superman, o sea, la que sigue es la S de Superman. Ajá. Entonces me da la explicación más pinche lógica que he oído. Ajá. Es la más decente, mira, te patina bastante bien la ardilla, lo cual agradezco. A mí me parece que el título está totalmente diseñado por la gente de mercadotecnia. No, don't shit Sherlock. Batman por eso va primero que Superman. Obvio. Aunque técnicamente era una secuela de Man of Steel. O sea, el pobre Superman no pudo mantener su franquicia, se la viene, se la roban e introducen a la Liga de la Justicia, tal cual. Batman es al final posiblemente el personaje ficticio más popular que hay. Sí, al momento. Entonces, por eso le dan primero el... Y además, decir Batman contra Superman es más fácil corrido que decir Superman contra Batman. Mira, como curiosamente se oye mucho mejor. Sí. Etimológicamente, fonéticamente, gramaticalmente. Evidentemente es ese correcto. Subtítulo, que yo creo que es lo que más bien nadie esperaba, que sí, tuviera un subtítulo, es el... Ya claramente sí, va a la Liga de la Justicia, la antesala de la Liga de la Justicia, sí. Que ya habían anunciado oficialmente, sí. Que, y es más, parece ser que se van a filmar back to back. De hecho, incluso, sí. ¿No? Que era lo que estábamos comentando, ¿te acuerdas? Contando, y cuando uh-huh. dicen que el río suena porque agua lleva. No, ya lo habían anunciado oficialmente, sí, ¿no? que de Batman contra Superman seguía la Justice League. Que te acuerdas que habíamos comentado en alguna ocasión que llamaba la atención de los comentarios de gente involucrada en la producción de Batman contra Superman. Que, por ejemplo, el de vestuario, ¿no? Que sea, es que yo tengo un contrato de aquí hasta larguito. Ajá, es un contrato más largo de lo que vendría siendo para una sola película. Que argumentamos en su momento que son las modificaciones que le puedes ir haciendo los trajes, etcétera, etcétera. Y aquí dices, no, güey, es que ya empieza a relacionarse con el back-to-back de Justice League. Sí, ¿no? Ya. Probable, ¿no? Tiene la razón, y que era lo que comentaba, ¿verdad? Uh-huh. ¿Para qué van a meter a Cyborg? ¿Para qué? Es un desmadre. Bueno, sí, obviamente, porque ahí te va la Liga de la Justicia. Ahí te va el cliffhanger, justamente, etcétera, etcétera. Hizo unos comentarios mi querido amigo que es ídolo de Clarky. Kevin Smith. Uh-huh. Que de repente dice cosas que tiene interesantes. Algo de conocimiento de la película. No olvides que él es muy amigo de Ben Affleck. Es que eso iba. Tiene algo de conocimiento porque tiene contactos en el bajo mundo. Sí, no sí. Porque sea muy chinguero. Pues básicamente era el que le daba chamba a Ben Affleck, güey. Entonces, pues, ay, como que le debe dos o tres sabores. De hecho, Kevin Smith estaba especulando sobre el traje de Batman. Ajá. Que también hay que ponerlo en con las reservas necesarias. Él ya vio una foto a color. Traje, se la mostró. Porque lo que todo el mundo anda diciendo, ay, es que el traje negro. No, o sea, espérense. A ver, güey, lo tomo con un filtro de cámara blanco y negro, güey. A propósito. Sí. Que aparte explica cuál es la cámara con la que tomó la foto. Sí, sí. Aquí casual tomando fotos con mi cámara fulana de tal, en el set de la película. De tanta, ¿no?, exposición y todo. Ajá. ¿Por qué? Porque le gusta la fotografía. Sí, sí, sí. Uh-huh. Exactamente. Y es muy buena la foto, ¿eh? O sea, para hacer la primera presentación. Es muy buena. Aunque curiosamente generó un fenómeno que se llama Sad Batman. ¿Sí? Pero, ¿cuándo has visto a Batman? De alegre. Sonreír en alguno de los pósters de sus películas. No, en las películas no, en la serie de televisión, hartamente. Bueno, no, pero eso me queda claro que los fanboys y los geeks, o sea, claro. Es una de las razones múltiples por las que me los odias, güey, dilo. Dilo. En cuanto salió se aventaron un mes. A los geeks, güey. No, la humanidad no. Los fanboys son de la clase más baja, están muy abajo en la cadena alimenticia. Pero sí, cuando salió el Capitán América, decidieron buscar grasa. Todas las imágenes que podían para hacer memes de Hail Hydra. Y era su chiste, y lo ponían y se carcajeaban y decía, ¿qué hueva? Uno está cagado. Bueno, dos sí. ya va bajando. Ahora, el chiste, Batman, todo. Y luego el Sad Batman, sí, pasó lo mismo. Uno está muy cagado, dos baja el chiste, sí, y ya el tercero. Sí, ¿cómo? Claro, sí. Mira, bien lo dicen. Bueno. Bien lo dicen una cosa. La primera, un chiste bien contado, causa gracia. A la segunda, más o menos. A la tercera, ya es desgracia. La tercera, ya es mamada. Y eso es lo que pasa con los memes, sí, ¿no? Sí. Y por aparte, los ves que están buscando constantemente el menor, imagen que puedan hacer, porque es un chiste personal, ¿no? Sí. Es, sí, es o no tienen con quién platicar. Forever alone, sí. Pero, en general, el mood, yo creo que dio buena... generó buena respuesta en la visión. La primera imagen de Ben Affleck como Batman. Como Batman. Sí. Secreto Batman muy Dark Knight, que era la introducción de Justice League, o sea, ya era evidente. Hay una cosa que dice Kevin Smith de una serie de 6 películas, eso que ya no es cierto de todos modos. No, no sé, ¿tú cómo lo ves? Él lo que dice es de que, o sea, que de entrada el plan es largo. Introducida. Que el plan es largo, sí. Y las películas... no se menciona que sean directamente Justice Leagues, pero que ya va a ir muy unido, ¿no? Hacia un universo del Justice League. Uh-huh. Y que hay un plan ya habla de 5 o 6 películas. También ya nos dijo que el Batimóvil no necesariamente es la única versión que hay. Uh-huh. Que no necesariamente lo único que hace es andar en las calles. Y algo que también ya se habla mucho. Y ya podemos especular y sabemos que va a salir, que es el segundo traje de Batman. O sea, ya nos mostraron el primero. Hay otro. Obviamente, hay otro que es una armadura que debe de darle. Porque si no, hay que ser sinceros, el primer madrazo valió madre. Sí. Con un dedo. Superman le sopla. Exacto. No tiene ni que hacer. Y recordemos que Superman ya mata. Ojo. Y aquí sí, así con cara de oh mi Dios. Ajá. Entonces, no me recuerdes esas escenas, pero bueno, ya. Supérenlo. Pero Superman siempre ha matado, ¿eh? Sí. Vean los cómics del 38, 39. Vean el run de John Byrne. Es más ojete que Batman. Era el cómo ojete. Los aventaba a los. Sí, al raterillo. Al raterillo, las ojetadas que le hacía Luis Alain. Sí, ¿no? Era un. Culé. Exacto, entonces recuerden eso. Super culé. Yo no entiendo. Y vayan al rom de John Byrne para ver que no era tan lindo. ¿De dónde sale lo de los kryptonianos? Exactamente. Yo no entiendo porque ahí me queda claro, como bien dice Clark Kent, por eso los de gustos, ¿no? Los fanboys sí son, o sea, pero dicen, es que no se basa en el cómic. A ver, güey, en el momento que te ponen algo que es netamente apegado al cómic, empieza a rebuznar. Si lo que quieres es la versión romántica de tu personaje, ya esas no te la compro, pero la paso. Así como dices, supera a Christopher Reeve ya, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Que con todo eso, recordemos que también creo que existió una tercera película de Christopher Reeve de Superman, ¿no? Que era cuando se ponía hasta el socket y reventaba las botellas con pistaches en un bar, güey. Sí, o sea, claro. Superman se ponía hasta el socket. Echa pasión ahí con la villana. Exactamente, sí. Sí, claro, vean Superman 3. O sea, es que no me acuerdo de esa. ¿Por qué no es tan buena? No, pero. No, de hecho es muy mala. No es tan mala como. Es como Peace, ¿verdad? Oye, pero, espera. No, yo creo que sí es igual. Entonces, el equivalente a Iron Man 2 está borracho y. Sí, tirando chingaderas. Sí, bueno, Iron Man revienta sandías. No, revienta botellas con pistaches, güey. Pero curiosamente, ojo. Lo que tiene que cuidar Donald Justice es no caer en Iron Man 2. Exactamente. Sí, claro. Ese es claramente su objetivo. Mira, yo creo que hay varias muestras. Sí. Lo que habíamos platicado. La buena fórmula que utilizó Marvel no la puedes buscar replicar. Uno de los problemas que tienen con Spider-Man ahora es que tratan de anunciarte mucho lo que... El nuevo universo complejo que van a hacer alrededor de Spider-Man. No, y espérate. Pero ojo, quien lo hace bien, hasta donde sé, no la he visto, pero dicen X-Men. Que quien lo hace maravillosamente es X-Men, porque en esta película te revoluciona, te amplía, te presenta exactamente los puntos a seguir, pero hace una muy buena película. Sí, sí, sí. Entonces, es que mira, presenta, son diferentes fórmulas. Agrega, suma, o sea, no tienes que repetir la fórmula de Marvel, ya lo hemos dicho muchas veces. DC en particular, Justice League no necesita seguir la fórmula de Marvel. No, de hecho, porque de entrada tienes a los 3 superhéroes más populares que hay. Punto. Lo ¿no? que siempre dijimos, ¿sí? Y aquí lo dijimos, va a salir de esos 3 superhéroes. ¿Sí? No necesitas más. Ahora, ¿todo mundo le hubiera gustado que se llamara World's Finest? Sí, probablemente. No, yo sé que World's Finest, no más allá del lector del cómic, no lo identifica. No vende. Pero tan no lo identificas que el cómic desde hace más de 20 años no se llama World's Finest. O es Superman, Batman o Batman, Superman. Pero no se llama ni el cómic World's Finest. World's Finest salió una versión hace como... Salió en 3 poco más de 10 años. Salió habido dos miniseries, ¿no? Dos encarnaciones, pero el cómic de Batman y Superman ya no se llama World's Finest. Entonces eso de, es que le debieran haber puesto así. No, no, no, ñoños, no. Mercadológicamente entiendo el por qué no lo hicieron. Sí, no. O sea, no, es que lo que la banda debe de entender, el Dawn of Justice creo que es un título genial. ¿Por qué? Porque te pinta, te la canta y así, más sí, directo que eso no hay. No, pues está evidente. O sea, es como el Capitán América, First Avenger. Como First Avenger. Period. Sí. Así rápido, ¿qué? Te están contando, te la están cantando que va para Vengadores. Exacto. Y acá, ¿no?, es la Liga de la Justicia, y hazle como quieras. Tiene que tener cuidado de no caer en los vicios que cae Iron Man 2. Pero el motivo y el motor ni de en los todo. Iron Man 3 y ni en los no, no, pero espérate. No, pero digo que es como el trailer glorificado, acuérdense, ese es el meollo. Iron Man 3 ya no es trailer glorificado, puedes decir lo que quieras lo de la película, ¿no? No, es buena, pero película, es de ahí no es mala, pero sí, es divertida. Es divertida. Sí, exacto, es correcto. Es mala, sí, pero es mala, pero divertida. Pero además, Iron Man 2, o sea, cuando dices, es como Superman 3 de mala. No, Superman 3 es mucho más mala. Sí, Iron Man 2 no es así de mala. No, es impresionantemente mala, güey. Superman 3 es muy, muy mala. Iron Man 2 es un desastre de historia, pero no, Superman, mira, si no existieran las de Batman, sería de lo peor de los mega conocidos. Sí, honestamente, sí. Mira, de entrada que te cambian el concepto de Brainiac, bueno, al villano. No, ya ni me acuerdo. Por eso te digo que me encabrona, no me acuerdo. Pues la mayoría de la gente, güey. Y sigue Quest for Peace, güey. Luego te la cuento. Sí. No, no me friegues. Pero bueno, te haré un resumen leguleyo de Quest for Peace, güey. Sí, pero, por favor, de 3 minutos. Sí, sí, sí, sí. Muy mala. Ahí está, pero fuera de eso, o sea, acabamos de eso. O sea, de cuidar eso, pero trae una cosa muy interesante. Ahora, que logre la taquilla, porque quieras que no, Iron Man 2 sí funciona. Sí. Al final, por la taquilla de Avengers. Fue un exitazo. Y aquí yo creo y a que eso le tira, obviamente, Justice League. Ahora, yo creo que la taquilla la tienes asegurada. Sí, totalmente. ¿La tienes asegurada? Yo creo que la tienes asegurada. Aunque sea mala, ahí te, la tienes. Pero espérate, espérate. Sí. Ahí les va una cosa. Ahí, 700 ahí, sí llega, ¿eh? Ay, no. Con la mano no, ahí, claro. Ahí sí te quedaste muy corto. Y no, ojo, besas las patas. No que no diga Winter Soldier a 700. Les gané. Sí, también tú lo creías. Yo creía que no. Te damos toda la razón. Qué bueno, porque es una excelente película. Ojo. Ahí les va una cosa, en el aspecto de Spider-Man, creíamos que Spider-Man tenía comprada la taquilla. Y no. ¿Realmente? La tiene, ¿eh? ¡No! 700 millones de dólares. Es muy bajo son a comparación de lo que se esperaba, de el fenómeno de Spider-Man. A eso es a lo que voy, Spider-Man tiene dos fenómenos. Uno, hay un desgaste natural de una franquicia. Sí. Todas las franquicias se van desgastando. Y X-Men se revitalizó. ¡Ojo! Eso es genial, ¿eh? Ajá. Estamos hablando de DC, pero luego te toca no, a ti. Pero hablando de Spider-Man. No, es que todo. Para gente dice, ay, es que es muy malo. Ojo. O sea, tienes una franquicia que tiene un desgaste natural. Claro. Dos, tienes un reboot muy totalmente muy innecesario. Cercano. Sí, muy cercano. O sea, totalmente innecesario. Que la gente de entrada nunca lo convenciste de que era necesario. O sea, nunca le vendiste la idea de que. ¿Para qué? ¿Cuál es la novedad? Realmente necesitabas hacer reboot. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ya tienes un público que tiene ciertas reservas hacia. Dividido. Hacia lo que hiciste. Conste, tienes una película. Spider-Man sea mejor. Sí, en los efectos son mejores. En los personajes. Tiene cosas mucho mejores y tiene cosas mucho peores. Sí, ¿no? Sí, no llega a. No ha habido una película tan buena de Spider-Man como Spider-Man 2. Sí, no. Pero tiene cosas que hace. O sea, a mí me muy sigue bueno. Pareciendo Andrew Garfield el mejor Spider-Man que hemos visto y tiene cosas. Sí, a la fecha sí. O sea, los momentos buenos son muy buenos. Amazon, como el problema es que tienes momentos malos, muy malos y sigues teniendo villanos muy flojos. Muy guangues, muy guangues. Sí, honestamente. Sí. Pero aún así, una franquicia en la que tienes ya un desgaste, en la que tienes cierta reticencia de la gente, te da para 700 millones de dólares, te habla del poder de la marca. Sí. Totalmente. No, o sea, yo estoy de acuerdo. Es el porque, una vez más te digo, el piso de tu personaje es el tope de otro. El Capitán América está llegando a un tope de 700. Sí. Esto es con un boost impresionante que le da Avengers. Avengers. Y que esta película es buena. Uh-huh. Es que a eso te voy. Eso te da un boost impresionante. Claro. Y eso te lleva a un tope. Pero que ese tope es el piso de otros personajes. Como Spider-Man. No, o pero, como Superman. Pero es triste decir, que son esos niveles, pero espérate. ¿No? Es triste decir eso, que es el tope. Siendo, y eso siempre lo hemos comentado, los tres personajes que más deben de vender. Deberían de ser Batman, uh-huh, Superman y Spider-Man. Y Spider-Man. Y creo que lo siguen siendo. No, ya no. Spider-Man, sí. Te voy a decir, hay algo peligroso, uh-huh, en cómo están planteando su universo. Sí, a mí eso, sí, me parece que, sí, se puede seguir cayendo, ¿eh? Uh-huh. No, o sea, es que es evidente. Tienen que cuidar el mucho. A Sony le pegaría muy duro. Como, ¿no? Mira, a ver, los muy números duro de Batman, ¿cómo empezaron? En millones. Uh-huh. ¿Y cómo terminaron? Uh-huh. Sí. ¿Qué pasa en la película de Spider-Man pasada contra esta? ¿Dónde está el crecimiento? Amazing 1 y Amazing 2. No hay crecimiento. Y le estás cantando una secuela de unos villanos para extender tu universo que probablemente a nadie le interesa. Sí, no, totalmente. Entonces eso es ampliamente peligroso para esta franquicia. En eso estoy de acuerdo. Sí. X-Men, al contrario, podrá haber tenido taquillas muy flácidas. Curiosamente, estos 300 millones que llevo en 4 días, uh-huh, ojo, es impresionante. Sí. El tope de X-Men era muy bajo. Sí, sí. Y ahora se va a volver un tope impresionante. Va a subir, sí, sí, va a subir. Entonces esto va muchísimo a impulsar gruesísimo, y de aquí ya puedes derivar. Sí, claro. Mystique, o lo que sea, que la gana, cuidado, probablemente eso, con cuidado, ojo, pero ya le da un nuevo piso. Ahí hay que tener mucho cuidado, y porque ojo, recordemos. Spider-Man me preocupa. Y eso es lo que necesita cuidar Sony. Tiene que hacer una excelente película de Spider-Man. O sea, la que, sí, siga tiene que ser excelente. Más allá de, ya no puede ser como estas que tienen cosas no buenas, importa, cosas malas, no que dividen al público. No importa que haga 700 millones de nuevo. Ajá. Pero tiene que ser excelente. Para que vayan a ver sin necesidad. Para que de ahí vuelvas a crecer. Si no, no lo van a ver. O sea, puedas, sí, eso es lo que revitalizar, yo la creo franquicia. Que, yo creo es que más allá de estar más allá de estarte preocupando, exacto, por hacer la película secuela, no, de los villanos, sí, preocúpate por hacer una espectacular, no una amazing, un espectacular fucking movie. Okay, entonces tienes que hacer una buena, vamos, película. Vamos a cambiarla. Sí, sí. Tienes que hacer una muy buena, sí, una, sí, muy, sí, buena, sí, película, sí, muy buena, que reciba muy buenas críticas, que haya muy buena aceptación de la gente. Tienes que cuidar mucho tu historia, los villanos. Tienes que, sí, cuidar, sí, sí, sí, sí, mucho, sí, la película, porque si no va a seguir bajando. Sí, y, sí, y eso le puede pegar en ese aspecto a Sony, en, ¿no? Esto, porque a pesar de todo, de tener excelentes escenas de acción, excelente todo, uh-huh, es muy complicado, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, presenta en general, o sea, yo pongo ahorita las franquicias, Fox la supo armar, uh-huh, supo hacer el desmadre que traía, presentar algo novedoso como tal. Sí. 1000 héroes en pantalla. Bueno, no 1000, pero es un decir. No, o sea, no, ya saben. Los 1000 fue la stand, güey. Pero más que se discuta es el ojo de Bryan Singer. Sí. O sea, Bryan Singer, sí, sí, sabe hacer muy bien películas. Es X-Men. Es X-Men. De los hombres X. Bien. De Superman, no. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es más, totalmente, más razón para encabinarnos que no haya hecho X-Men 3. Pero bueno, sí, curiosamente, de hecho, también de Brian Bond, no es Brian Bond, Matthew Bond. Matthew Bond, él es uno de los guionistas. Él es de la el que levanta la franquicia nuevamente. Con después de 2 basuras. Sí. Ajá. Bueno, no basura, X-Men 3 no es tan mala. A mí no me parece, o pero sea, yo creo obviamente que castigan más de lo no, que no, lo que pasa es que queremos ver pero Fénix Oscura bien hecha y nos sale esta madre. La cura. O sea, mala. X-Men Origins, esa es muy mala. Entonces esas dos que ojo, trae pusieron dos en peligro la franquicia, sí, que trae dos, o sea, trae 3 corridas bastante buenas. First Class nos sorprende a todos siendo, sí, muy buena. Muy buena. Muy The buena. Wolverine es la película solo de Wolverine. De que Wolverine, ver, sí, no la basura de. Y ahora regresas Origin con el concepto bien hecho de X-Men, que es una. Bueno, lo que se escucha es de que es una maravilla, ¿no? Sí. Que no. Que ahorita lo platicamos. Es un desmadre. Entonces, al final del día, pero es muy bien hecho. Pero ¿qué es lo que te trajiste? Tienes buenos guionistas que, curiosamente, uno es uno de los mismos Kimber guionistas de X-Men 3. De la Stan Lee. Que de hecho, hay sí, un comentario. Sí, porque él mismo puede disculparse y todo. Él tuvo culpa en eso. Sí, sí, sí. No, y lo dice. Él lo acepta, dice, ¿eh? Yo metí la cura en la cajetilla. Sí, sí. Dice, la historia. No, pero es que dice más bien la historia era la cura, uh-huh, donde metimos medio a huevo, uh-huh, al Fénix Oscuro. Pero la historia real era la de la cura. Pues, ¿para qué metes al Fénix Oscuro? ¿Para qué metes a Venom si no vas a hacer una historia de Venom? Exactamente. A eso es lo que voy. Traes buenos guionistas, sí, sí, y Matthew Bond Parallax, cuidan muy bien la no historia. Y traes a Bryan Singer, que conoce muy bien y sabe hacer, sabe manejar muy bien grandes eventos. Él es el verdadero profesor X. El El y runner, sea sí, lo que sea, sí, sí. Bryan Singer, runner, qué bueno es para hacer películas de X-Men. Excelente. ¿Eh? Sí, tengo, es, de ahí no debe salir. Es el profesor está de X, güey. Y prácticamente está casi asegurado. Nada más queda, seguramente no lo han detallado por el conflicto legal que trae. Uh-huh. Pero seguramente es el director ya de Apocalipsis. Ya estaba anunciado como director de Apocalipsis. Pero todavía lo ponen en duda por lo mismo. No lo y no lo van a mencionar ahorita por el tema de él legal. Él está vetado, acuérdate que no va con no la No participa nada de la promoción. Ese es un tema que ya legal. Lo discutirán las cortes. No tengo opinión. Yo sé que... ¿cómo se llama el futbolista? OJ Simpson mató a la esposa, la cagaron, ni modo. Bueno, ya, ni modo. Michael Jackson ya está en holograma en el Cirque du Soleil. Parte de lo que hemos visto ahora con lo que planea hacer Warner Brothers, no es DC Comics, no, es Warner Brothers, con su digamos, línea de superhéroes, vas entendiendo un poco más el retraso, que insisto, no era necesario el retraso de un año, pero un retraso de un mes... Eso. Te lleva a un año por fechas, ya, o sea, pierdes fechas. Oye, hablando para que se orgasmen más, porque otro de los personajes que queremos ver en la Liga de la Justicia es Flash. Es interesante ver cómo van a manejarlo. Quicksilver se va muy clásico al stop motion, el cambio de cómo lo manejan, la manera de correr. Pero estamos hablando que uno de los grandes, o quizá el más grande escritor que tiene Flash, está lavando. La serie de televisión. Entonces, estamos hablando de Mark Waid. Mark Waid, exactamente. Entonces, eso da muchas esperanzas para los ñoños. No, y que pronto veamos alguien que debe estar en la Liga de la Justicia. Sí, ah, Flash sí, es obligatorio. Sí, Flash es obligatorio. Que es no curioso, sé si sea el no, de la no serie. Sabe. No. Pero el personaje. Es muy difícil. Ojo, aquí sí es. Yo no sé qué tan factible, vean, me parece, que sean los de televisión. Por el hecho factible, de que la idea no me desagrada. No me desagrada, pero ¿qué pasa con los villanos que están tocando en la serie? ¿Qué pasa cuando toquen un Ra's al Ghul y te digan, oye, güey, pero no negaste lo de las películas? Oye, pero esto. O sea, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Ese conflicto que ya hay porque tienes una trilogía tan identificada con Ra's al Ghul que te van a meter a este y vas a decir, ¿qué pedo? ¿No se parece o no es? Que no creo que Ra's al Ghul esté permitido para salir en Arrow, ¿eh? No. O sea, hay personajes de Batman que tienen cierto veto o pasan por cierto filtro. Sí. Entonces, hablando de por veto, algo, no utilizas... A Talia al Ghul, exactamente. Ahora, curiosamente, nada más para ver, Universal Pictures aclara. Marvel tiene los derechos de Namor. Sí, por si no podían dormir. Ya lo aclaro. Sí, si no podían dormir. Universal dice, está muy bien, pero nosotros no tenemos los derechos. Entonces, de va para Marvel nuevamente. Por si no podían dormir, ya pueden hacerlo tranquilamente. Que se rumora ahora que una de las películas que pueden estar desarrollando es Namor, altamente riesgoso, como han sido todas las acuáticas. Sí, bueno. Ahora ya hay tecnología para hacerlo. A mí te voy a decir que me parece más riesgoso el haber metido a Quicksilver en Avengers. No. Mucho se especuló que lo habían metido a huevo en X-Men por chingar a Marvel. Aparte de todos los que han visto la película y los comentarios dicen, es correcto, está muy bien hecho y aparte está bien explicado dentro de la historia por qué tiene que ser Quicksilver. Sí. Se la arranca muy bien, o sea, realmente podría haber sido Kitty Pryde si tuviera los poderes que tenía, pero más fácil lo saca. No, porque Kitty Pryde está en el futuro. Por eso te digo. Pero acuérdate que técnicamente no era Kitty Pryde la que debería pero estar eso ahí, decide, ¿no? Pero eso se decidió mucho antes en el proceso del guión. No metieron tan a huevo a Quicksilver como los Marvelitas lo creen. Porque aparte los Marvelitas viven en contra de Warner, de Sony y de Fox. Sí, me queda claro. Los Marvelitas. No tú, o sea... Tú eres un Marvelita por añadidura, pero el Marvelita común, que aparece que se dedica más a atacar. Yo soy un Marvelita docto. Pues bueno, eres Marvelita. Tú venderás piñas en el asiento con DC, güey. Es que pero, ahí se va. Lo de docto como que se pierde con Marvel. Pues como que no van juntas, güey. Pero... bueno. Sí, los Marvelitas atacan... Son reticentes, güey. O sea, odian a Warner, a Fox. No, pero espérate, es un Marvel zombie. Pero Marvel Studios zombie. Sería ese técnico. Son marvelitas, vienen de su marvelismo. Sí. Porque ellos sienten que... no están bien hechos, no son apegados. Lo que muchas veces hemos platicado. Uh-huh. Ellos creen que Marvel hace películas... Para ellos. Exacto, para ellos. Y que por eso, no importa lo que hagan con la historia, es con la idea de... satisfacerlos. Respetar y emular su historia del cómic y pendejadas así. Y sabemos que son razones financieras por las que se forman. Creen que ellos son el público target. Show me the money. Exactamente. Sí, no, y esos tipos. Y quedémoslo. Y aparte el establo es lo que tenía en ese momento. Exactamente. No, y aparte hace lo mejor que puede con esas desventajas. Ya, ya lo comentaremos un poco más adelante, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Clarky. O sea, el éxito de Marvel Studios no es su proceso creativo. No, no. Es su modelo de negocio. Sí, es excelente. En el que modelo usted, de negocio de Marvel que Studios, queridos niños recientes, no tienen nada que ver. Su proceso creativo, creativo es muy, o sea, ya cuando lo analizas es muy cuestionable. Tiene un punto a su favor. Hay una enorme buena voluntad hacia Marvel Studios. Uh-huh. Más allá, yo creo y que el fenómeno de Iron Man. Yo creo que Iron Man es lo que lo genera, Sí, pero ahorita ya es otra cosa. La buena voluntad de Marvel Studios. Creo que varias películas ahorita de Marvel Studios, Iron Man 2, 3, Thor 1 y 2, tienen críticas mejorcitas de lo que merecerían. No, Thor 2 vela. No, Thor 2 vela, primero. Sí, esa yo no puedo hablar de Thor 2 porque ni uno de los dos la has visto. Sí, yo por eso no la se me hace buena, pero ojo, puede tener aquí hay una cosa interesante, quizá, que no es tan chingón el villano. ¿A quién le interesa? El villano es Loki. Sí, lo que pasa es que los mismos argumentos al final le bajan mucho calificaciones o críticas a películas de otros estudios. Marvel Studios tiene una enorme buena voluntad hacia ellos, porque también hay algo importante y que lo hacíamos incluso en Iron Man 2. No ha hecho mierdas. Ha hecho malas películas como Iron Man 2. Sí, pero no mierdas. Pero no mierdas. Sí, no te ha hecho un Catwoman que de repente no te dice, hecho un Batman y Robin. Un Green Lantern no que dices, la cagaste y te voy a hacer. A mí Green Lantern me parece que es mucho más severa la crítica de lo que es. Es mala, carnalito. La acabo de ver otra vez. ¿Ya la viste el domingo? Sí, güey. Sí. Y no mamá. No, sí, honestamente. Pudo haber sido mejor. Honestamente. El cast de hecho, debió haber sido mejor. Sí. No con eso digo que sea mala, simplemente debió haber sido. Yo creo que sin ser una película, sin ser buena, no es pero la yo no creo que la gente dice Thor que 1 sea mucho mejor. Creo que Iron Man 2 es mucho peor. Muchísimo peor. No creo. Iron Man 2 es un desastre de película. El marvelismo salió. No. Pero sí es un desastre. Ahí te va mi explicación. Uno, Iron Man 2 tiene una ventaja. Es un trailer. Iron Man 1. Sí, es un trailer. Green Lantern no tiene esa ventaja. Sí. Se chinga. Tiene el defecto de ser un Spider-Man 3 en Green Lantern. Pones a un villano, a Venom, la cagas. O sea, metes a Parallax, la cagas. Porque es que tienes Hector Hammond. O sea, no traes un desmadre de plots, quieres plantear tanta madre en una sola, la cagas. Y te pone a Amanda Waller y te pone a Juan. O sea, pone demasiado. Yo creo que con el manejo de los cores hubiera sido suficiente. Claro. Yo también, no, y insisto, no planteas Parallax y dices, ahí te va para la que sí. Pero sí creo que como película es peor Iron Man. Iron Man 2. Iron Man 1 es una de las grandes cosas chingonas totalmente. Que hay en la tierra. Iron Man 2 es un desastre que no sabían qué hacer con esa película. Yo sí digo que es un desastre, ojo, pero sí es más mala Green Lantern. Y ahí sí, me apego como tú me dices, tu deseísmo te ciega. No, analizándola como película, Iron Man 2 es un desastre de película. Es que también Green Lantern... No, Green Lantern no es un desastre, tiene muchas cosas flojas. De entrada creo que Ryan Reynolds al final, sin ser propiamente tan malo, no era el... Queda de ver. Queda de ver. Blake Lively no viene al... O sea, a ver, estás diciendo que la pareja protagónica es una mierda. Ok, un fail. Dos. No, es una mierda. No es una mierda. La mitad de la... No, la en química. A ver, la mitad de la película... La mitad de la pareja, no. Que se casaron, güey. No, eso ya es otra cosa, güey. No, porque aparte, no es que se vean mal. Es que el problema es de que terminan quedando... O sea... Quedándote flojos. A deber. Estamos hablando de una pareja tan criticada como Jennifer Garner y... Ben Affleck, ¿no? Jennifer que Garner. También se casan. En Daredevil, papá. Daredevil, el problema no es el problema no es la pareja. El problema es todo puta la escena de el sub y baja. Que aparte yo de admitir algo que a mí me dijo mi carnalito y él me regaló el director Scott. El director Scott tiene una ventaja, le mejora un de... 20% la película. Porque o sea, tiene algo de attorney que le falta a la película. Sí. No la vuelve tan buena porque yo creo que lo que es muy malo en Daredevil es al final el CGI es pésimo. Es como tipo les faltó Catwoman, malo, güey. Se ve gacho, y lo que siempre dijimos, una película bastante bien intencionada. Sí, trata de hacer la saga de Frank Miller. Sí. pero el problema no, cuaja mucho mejor. O sea, el director Scott es considerablemente un 20% es una película mejor. Considerablemente mejor yo considero que la que vimos el problema realmente en el cine, para mí de Daredevil, independientemente del CGI, que si es piñata está más igual de pinche. Pero güey, el Bullseye es muy bueno. Sí, no. O sea, ya lo que voy es... El Kingpin es bastante bueno. Sí. Affleck no es tan mal de Daredevil. No, a eso es a lo que iba. El problema no es, no es Ben Affleck, Daredevil, es mal Murdock. Pero yo creo que en el director Scott se ve mejor porque lo ves... Claro, según ellos. Exactamente. Sí. Entonces también ahí es donde yo te, porque mejor si viera la otra te diría, este güey es un Daredevil X. Cuando ves el director Scott dices, vela, güey. Sí, te mejora y dices, no es un mal Daredevil Ben Affleck. Daredevil es muy buen Daredevil. A mí lo que no me terminé de convencer, el problema de Elektra mete demasiadas cosas de en una sola película. Es que es el problema que no entienden, es lo mismo. El personaje nunca la caga en lo mismo. Nunca la acaba de cuajar. Nunca acaba de cuajar a Elektra, y da brincos impresionantes el personaje. Estoy de acuerdo. No, ese es el problema, que nunca tiene una historia bien Elektra. No, da unos brincos el personaje de ser el que se encuentra y te enamoran de la nada y de repente y ahora con pelea y con los eyes y la chingada. Sí, o sea, ese es el problema que tiene, pero no es mal ejecutado. Sí, obviamente. Ahora, te voy a decir una cosa. Hablando a favor de Marvel Studios, yo creo que algo que los apuntaló nuevamente muy bien, independientemente de las bajas que puedan o no haber con Iron Man 2, ya dijimos que sí. No, tiene desnivel, yo creo, pero como todos. Yo creo que algo. Las películas son muy desniveladas. Pero el que la apuntala muy bien. Con Fox, estamos hablando, ¿no? Con las dos basuras que exactamente. Fox, hablando de Sony con Spider-Man. Pero esa me preocupa, insisto. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que apuntala muy bien Marvel. Si no haces algo impresionantemente chingón, no lo hagas. Estás hablando que X-Men le va a dar vuelta en la taquilla a Spider-Man. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Es bueno ver refrescante esto. Es bueno ver algo que vamos a discutir que no sea tan espectacular como diría mi carnalito. Pero por eso menos bueno. No, sí. Por eso ves que ahora discutir. O sea, yo insisto. Pero se tiene. Así como tienes muy buena fe hacia Marvel Studios y son a veces demasiado bondadosos con ellos, de acuerdo. Hacia el reboot de Spider-Man hay mala fe y te vuelves muy estricto. Pero yo creo que sabes y que apuntala es muy bien que a Marvel en Studios, güey. Ojo, ¿dónde más hemos visto esos fenómenos? Batman Begins. Había un desencanto con las películas de Batman. Sí. Pero es tan fácil, acuérdate que siempre que haces algo como Batman Begins y dices, y te termina revolucionando el género de películas de superhéroes, ¿no? Traes mala voluntad hacia Superman por Superman Returns. Claro. Superman Returns genera una muy mala voluntad hacia el personaje. Y que a pesar de una crítica muy severa en cuanto a las películas, en cuanto a Man of Steel, que más que mala es una crítica dura, a veces muy estricta, y que cuando lo ves muchos esperaban ver a Christopher Reeve. Sí. Yo ya no lo quería ver porque ya lo vi y es maravilloso. Y lo intentaron en Superman Returns. Es como el Batman de Tim Burton. Yo no quiero que me repitas. Exacto. Sí. Al público en general le gusta mucho Man of Steel. Y termina impulsándote. Y por eso se vuelve un éxito Man of Steel. Por eso que si tú hicieras una secuela directa de Man of Steel, tus 660 o lo que fueron, 60, por ahí, ¿no? 670, ¿no? Millones de dólares se volvieron tu piso, porque yo te apuesto que tendrías más. Uh-huh. Porque a la gente le gustó mucho Man of Steel. Seguro, Ahora, le metes la fórmula de Batman. Puta. Le metes uno de los factores que tuvo a su favor Avengers. Claro. Que ya no va a tener para Avengers 2. Por eso a mí, lejos de pronosticar, ahí me queda un interrogante en la taquilla de Avengers 2. No creas, porque el fenómeno se ve todavía. Yo lo que digo es, sí puede ser, pero vaya. Iron Man, subieron todas las taquillas. Todos subieron, güey. Capitán América subió impresionante su taquilla. Pero Capitán América le ayudó, que es una muy buena película. Y yo creo que eso es lo que ayuda a apuntalar a Marvel Studios. Aunque no sea tan mal. El personaje mejor tratado por Marvel Studios es Capitán América. La 1 y la 2 son películas. Y va mejorando. Género definido. Guerra. Thriller. Sí. El thriller político. Espionaje. Sí. Pero eso es algo que apuntala muy bien a Marvel Studios. Cosa que Sony no logra hacer con Amazing Spider-Man Ahora, 2. Pero, es el problema. Sony está repitiendo su fórmula. El punto a su favor que tuvo Avengers es curiosidad. morbo. No, y lograron revolucionar varias cosas. El After Effects ha sido ya un clásico. Pero eso viene desde la primera de Iron Man. No, y X-Men también. Es más, de hecho lo hace primero X-Men. Lo hace Fox primero. Sí, pero a lo que voy es, ese es un punto a su favor. Adicional a los demás. Daredevil también. Adicional a lo demás que tiene Avengers, tienes la curiosidad. Ese factor de curiosidad ahora lo trae Batman contra Superman. Claro. Y más si le agregas es el morbo, y el morbo vende. Y además si le agregas la controversia de Gal Gadot como Wonder Woman y que no, está esa vale Wonder madre. Woman. Esa controversia vale la tiene la tiene los gordos inútiles. Va a valer madre en esta película. Tan vale madre que no está ahí. Ojo, sí va a ser el personaje que más enfoque le den de los demás que van a aparecer, o sea, un cyborg, un esto. No sabemos qué tanto espacio vaya a... Víctor va a aparecer por ahí en un segundo. Víctor Soño creo que va a ser... Por lo menos va a salir y va a entregar la pizza, cabrón. Va a ser el parte del cliffhanger, me queda claro. No cyborg. No, quién sabe. O probablemente después de la madriza que pase ahí, el edificio sufra daños, este cuate le pase algo y... Por algo está ahí. Algo va a pasar, ¿no? Y obviamente, si ya está el güey casteado, va a salir, pues porque sale la Liga de la Justicia. Obviamente. ¿No? Entonces eso nos da ya cuatro miembros confirmados. Sí. Tenemos cuatro. O sea, pues por lo menos que podemos pensar. La Trinidad y Cyborg. Sí. O sea, en pocas palabras, es la Trinidad y el negro. Y cumplimos la cuota racial. La cuota racial, exactamente. Digo, porque hay dos cuotas. Hay muchos personajes que irían antes que Cyborg. Sí. Y eso ya lo discutimos, ¿no? Sí. Yo por eso les dije, cuando es la cuota, pues aprovecha un superhéroe negro que lo traes y de cierta manera está identificado con varios equipos. Ahora, ¿eh? Uno con de los Teen aspectos Titans, con que me Just llama League. La atención es Flash, porque sí. Flash, un poco de la nada sale el anuncio de lo vamos a... Que lo están haciendo, hasta ahorita parece, muy bien. Entonces ¿no? Igual te puede sumar, si realmente juntan sus universos, ojo, que es muy difícil. Tienes otro, pero ahí, ojo, tienes otro tema. Sale un Speedster, que es el mismo que va a salir en Avengers, en X-Men, ¿no? Uh-huh. Que es al final es Quicksilver. Pero en Avengers 2 vas a tener otro Speedster. No podías esperarte a presentar en tanto tiempo a Flash, porque ya hubo muchos Speedsters. Te van a joder. Sí. Eso lo hemos dicho, el que rey, pega. Y el rey, el rey de los Speedsters es Flash. Sí, claro. Entonces creo que por ahí se animan a presentarlo en televisión, no necesariamente porque vaya a ser el mismo que vaya hacia a la película. Justice League. Sí, no. Es para marcar pero territorio. Que situando a Flash como el Speedster por excelencia, y sobre todo yo creo que a la gente que no se le olvide el personaje, ¿no? Porque la gente ya, o sea, es de esos superhéroes que está en el conocimiento vago generalizado. Sí, sí, sí. Sí, claro, como un Flash, fotos sin Flash. Exacto. Sí. Entonces, creo que por ese lado pudo haber impulsado a que lo llevaran a televisión y lo están haciendo bien. Totalmente. La duda de lo que muchos argumentan de que si se pudiera unir el universo de Arrow hacia el cine... creo que lo pudieran hacer y sería una fórmula totalmente distinta novedosa, a la de Marvel. Sí. Ajá, novedosa. Pudiera ser interesante. Eso sería no un, creo que vaya un DC fórmula, ¿eh? No, eso sería nuevo. Eso sería... Aportaron a su fórmula. Y crearon su propia fórmula. Es difícil por todo lo que está... Lo que implica. Hay un problema. Tienes que llevar probablemente algún Arrow villano, básicamente, Green Arrow, ocupa básicamente... la posición de Batman, es dentro Batman de este universo televisivo. Sí. O sea, y eso, a muchos les ha gustado mucho porque utiliza mucho de Batman. Y está muy influenciado, pero aparte lo dice Greg Berlanti, o sea, la principal influencia en la serie de Arrow fue Batman Begins. Sí. Y se ve, hay una enorme influencia de Batman hacia el Arrow, la creación Arrowverse, que hicieron, ¿no? de Arrow, que lo han hecho muy bien. Sí. Yo por eso no creo que los vayan a terminar juntando. Es muy difícil. Donde se puede terminar, digo, donde se va a terminar cruzando, el que les pudiera ocasionar cierto conflicto es Flash. ¿No? Flash, porque aparte Flash sí es un must en Justice League, sí. Sí, a comparación, o sea, pueden anunciarte que no va, o sea, y vemos qué hacen. Porque con al final todo y todo todavía. Porque al final sea lo que sea es un Billister. Justice League, Flash sí es un Billister, sí, totalmente. Pero ahora, al final puede no ir Flash hacia la primera encarnación que veamos en cine del Justice League. Puede ser que no, porque a Justice League la vendes con la Trinidad, punto. Sí. No necesitas más. Sí, o sea, la Trinidad te da un Justice League, ya. ¿No? Que digan el los problema, fans y que el problema para Marvel. El problema de salir un imbécil como Goyer, güey. Establecer su Trinidad para que la conocieran bien. Exactamente, ya que ya no. Entonces, ya que la establecieron, van a la fórmula. Sí. Aquí es un poco precipitado, digo, porque quieras que no, lo que decimos es la franquicia de Superman la usaron de trampolín. De trampolín. O sea, ¿por qué? Porque si no, iban a perder otros dos años de ganancias. Exactamente. Punto. Y sí, eso, sí, mercadotécnicamente o financieramente, es mucho. Ahora, ojo, el equipo creativo que traes pasa a algo similar a X-Men. Traes buena gente detrás. Detrás, sí. De entrada, oye, por cierto, voy a criticar a Goyer por primera vez. Si no, güey, o sea... La pendejada que dijo de She-Hulk es una pendejada. Güey, ¿no viste lo que dijo lo de Martian Manhunter? Eso sí es un ñoño. No, yo no estoy tan de acuerdo que sea una pendejada. O sea, le hizo para que los ñoños casi vieran cómo se follara a alguien, Hulk. No, porque no ese es el problema, que la gente dice... No, lo dice porque está diciendo... No, pero era la novia. Habla hacia... La figura básica, sí, que cumple el superhéroe en, vamos, en la emoción del lector. Sí, de acuerdo. El superhéroe es una, ¿cómo se llama? Es ilusión de poder, sí, es una fantasía de poder. Claro, claro, sí, claro. Que me diga Stan Lee que creó a She-Hulk porque quería crear una superheroína independiente, fuerte. Y que no fuera tan primitiva como Hulk. Tampoco que no mame. Que no mame Stan Lee. Por eso invito, pero Stan Lee. Pero hay una cosa muy lógica. Las versiones. No tiene punto de apoyo Goyer. Ajá. Si siempre fue Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner. O sea, desde ahí no puede estar intencionada para ser la girlfriend. No, ojo. ¿Has oído hablar de los Lannister en Game of Thrones, güey? Sí. Pero la diferencia, porque eso es a lo que voy, o sea, no, él no está hablando de que fue creada literalmente para que hicieran historias donde cogiera Hulk con She-Hulk. No, no, no, eso lo crea, sabemos que es otro. Lo menciona, que es la respuesta hacia... Papatita de perro. Lo menciona a que es la respuesta hacia esa fantasía de poder. Uh-huh. Y que es básicamente el rol que cumple She-Hulk es el complemento femenino hacia la fantasía de poder. Pero masculina, muy, pero muy que chaqueteada, representa. Honestamente. O sea, no, fíjate que, o sea, no, y no es que esté necesariamente de acuerdo. Creo que lo parafrasea. No, pero es como decir: mal. Supergirl fue creada para lo mismo. Mal. Sí, como fantasía de poder, sí. Como fantasía de poder, sí. Es que así fueron creados. O sea, no nos hagamos mensos. Así fueron creados. Yo creo que tiene un entorno más sencillo. Es, necesitamos una superheroína para cumplir cuotas de género. De género. No, en ese ¿no? tiempo no se cumplían. ¿Cuándo empezaron a votar las mujeres? ¿Eh? Pero no hablas de votar. Después de su 50, o sea, ¿no? Cuotas pero de género. Además, ¿cumples 70, cuotas de género? No sé. Yo creo que a partir de los 2000 para acá, sí, cuando hay mucha gente expresando sus traumas, preocupaciones feministas. Feminazis. Sí. A través de cómic. Sí. No. A She-Hulk no se creó por cumplir cuotas de poder. No. De cuotas de. Ni de Susan Stone. Raciales, de algún modo. Sexuales. Ni Stone. Ni Batgirl. No, ni Supergirl. Se crearon como una respuesta femenina a la fantasía de poder que representa el héroe masculino. Por eso, la mayoría de las que estamos hablando son visiones. Femeninas. Femeninas del personaje masculino con menos poder. Okay. Goya. Con excepción de Wonder Woman, que es creada directamente bondage. Como una fantasía machista. Sí, sí, sí. Fetichista. Antes de que se ofendan y se desgarren las vestiduras las feministas. Las feminazis. Porque no digo que esté correcto, creo que lo dice muy mal Goya. Sí. Pero creo que hay cierta razón en lo que está diciendo. Es correcto. Que las feministas iba. Y ahorita que a todos los. O sea, cada Goya convención se para una estúpida a reclamarle a Jim Lee que no hay más mujeres escribiendo, que hay estúpidas. Como creo que es Jill Thompson la que escribe en Comic Book Resources, que todas sus columnas son reclamaciones desde un punto de vista marvelita hacia DC por no cumplir con cuotas feministas. Insisto, ni esa clase de diálogo es honestamente que ya es ley o van a ser la ley que haya mitad y mitad en el Senado, me parece que es. Uh-huh. ¿Por qué por cumplir una cuota de género? Yo estaría a favor que hubiera 100% mujeres si fueran las más capaces. Exacto. Ese es a mí me parece que el error está en que tengamos que cumplir cuotas. Sí. Ahora, o sea, eso no es igualdad. Igualdad es cuando no tenga, o sea, a mí me da mucho gusto. No te genere un factor. Es de capacidad. Sí, es no te genere un factor. ¿Cuál es ni tu raza, ni cuál es tu sexo? O sea, ese no se vuelve un factor de decisión. Porque eso cuando es una tienes decisión. Cuando cubres cuotas... es racismo. Exacto. Sí. Cuotas es racismo. Si quieres eliminar ese racismo... Quítalos, o quieres eliminar ese machismo, admira a Amanda Conner, que es una fregona. Exacto. Dibujando. Sí, exactamente. Empujemos a todos, todas esas mujeres que te han aportado tanto. Ahora, déjame decirte, hay otra cosa. Bravo. Que también se aventó. Kelly Sue DeConnick, ahorita ya nominada a la Eisner. O sea, todo eso, aprovechalo. Ahora, chécate. Qué bueno que les den oportunidades. A mí, yo creo que esas agendas políticas, a mí no me interesa verlas. Porque vamos a tener después a gente como Fiona, ¿cómo se llama? Fiona, no era Fiona Fuller, pero la que era la escritora de Straczynski, que empezó a hacer los fill-ins, y desde ahí, basura, honestamente. Se ve que cumple no, no, no es defender el dicho de Goya, porque creo que lo expresa muy mal. Sí. Es que eso es lo que yo digo. Y además, él también habla que, por ejemplo, no le gusta el personaje de Martian Manhunter, no. Y explica por qué, que nunca le gustó y nunca le entendió, porque le parecía estúpido que este güey con el poder y se volviera... Por eso, señores, no lo verán en la Justice League en un rato. A mí lo que me llamó mucho la atención es la forma... Pero me parece que la gran ofensa y el discurso feminista... No, y lo de Green Lantern también, güey. Me parece que se está perdiendo... Se perdió en los dos comentarios, ¿eh? Sí. No, yo porque creo que no sabe dice, hacer. A ver, güey, a ver, ¿quién conoce de aquí a Martian Manhunter? Todos levantan la mano. Pero que haya tenido sexo. O sea, es como si era Es lo que te digo. Goya se cayó. Se piró, ¿eh? No, Goya no, Goya, no, no. Yo les diría lo mismo. No, te voy a decir una bola cosa. De ñoño. No, o sea, tú criticas tanto a Millar. Se amilaró. Honestamente, los comentarios fue los hubiera hecho Mark Millar. Honestamente. Les voy a decir a qué va. O sea, Goya se amilaró. Es que, ojo. Se expresó de forma muy Millar. Pero ojo. O sea, eran dignos de Millar. Sí. No. Te voy a decir por qué. Aquí es a lo que va, güey. Le está hablando a decir, cabrones, o sea, no está hecho necesariamente... Esto es para un público masivo. No es para el público de ñoños de ustedes. Sí, claro. Sí, eso es lo que les está diciendo. Y tiene... toda la razón. Ahora, entonces, todos los que se levantaron a desgarrarse las vestiduras y a escuchar a Stan Lee platicarnos... Güey, Stan Lee nos sigue platicando que él creó X-Men como una idea entre el conflicto racial... No, él, sí, señores, es... ¡Y es mentira! No lo hizo así Stan Lee. Eso lo hizo Chris Claremont. Entonces, sí. No manches. Que no mames Stan Lee con todo lo Stan grande Lee. Que es Stan Lee y con todo lo que iremos a llorar... Con todo lo grande que tiene 90 madres de esos. Pero que no mame, él no creó a She-Hulk porque quería crear una superheroína independiente. No, fuerte, pues en una historia le salió la transfusión, punto, pegó poca madre. Igual con los X-Men, los X-Men no los creó. Es una versión la eleva a un estatus. Es una versión femenina, inferior del personaje masculino que complementa la fantasía de poder masculino. Y los X-Men no los creó porque eran los poderes. Hay superhéroes modernos, hay sí. O sea, si hablamos ya de la creación de un Storm, ahí sí me parece mucho más interesante. Sí. Ahí se habla de quererle dar una diversidad. Sí, y a tal grado que en los 80s la líder de los X-Men, era teniendo a Wolverine en el equipo, era Storm. Claro. Sí, ahora, es que Wolverine ha evolucionado tanto de ser un solista a ser casi el papá de todos los chavitos. No, pero en los 80s ya era el X-Men más popular. Y teniendo, todo. Desde y teniendo los 80 todavía, porque Cyclops se va y regresa. Y quien queda con el liderazgo de X-Men es Storm. Sí, claro. Totalmente. O sea, ahí si hablamos, ahí sí hubo otra intención en el personaje. Ahí sí, por supuesto. Por eso, pero a ver, Stan Lee los crea como los jóvenes incomprendidos. Stan Lee los hace mutantes porque ya no sabía qué inventar de origen. La adolescencia y no me entiende nadie. No. Stan Lee no nos venga a mamar, güey, porque Susan Storm. No, porque seguramente no traerá dientes. El mejor ejemplo, güey. De la mujer abnegada, sometida al yugo masculino, es su Storm. Claro. Lean las primeras el historias. El que lo libera es John Byrne. Exactamente. Ahora te voy a decir otra cosa. Storm era una mujer abnegada, mal plan. Sujeta a las decisiones y al machismo de Reed Richards. Claro. Ahora te voy a decir otra cosa. Que la trataba como estúpida, no lo olvidemos. Bueno, la Luisa, igual. Pero digo, y que Stan Lee no venga con jaladas, güey. O sea, Stan Lee crea a los mutantes porque ya no tenía orígenes. Dijo, ya no sé qué, así nacieron al carajo. Y aparte sí trae la intención de hacer un equipo juvenil y lo que quieras, pero es otro boleto y dice, ya no quiero hacer orígenes de los personajes. Punto. Y la principal razón por la que lo vuelve mutantes es para no tener que explicar orígenes. Orígenes, ¿por qué? Porque ya se le había acabado, o sea, iba a ser el hombre cucaracha. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Le recordamos que somos el equipo secuencial y también le recordamos que... Este segmento fue presentado por Oxford Comics, la tiendita de los cómicers. Nosotros vamos y venimos. of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. You say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man, they've given you a number and taken away your name. Persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, they've given you a number and taken away your name. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time, the Legion of Doom, dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Sans Clark. Sans Clark, y sí, ya lo mandamos a... a dormir. También, sí, ya su avanzada edad, que es menor que la mía, pero y ojalá... la mía. Ojalá y llegue a mi edad el güey. Ajá. Ojalá y llegue a la edad que... que representa, exactamente. Bueno, ya saben, allá en el Vanishing Point sigue nuestro Master Podcaster. Y en el bloque anterior estuvimos hablando bastante acerca de... De todo. Todo empezó con Donuts. Ay, me acabo de patinar otra vez del sillón, sí, cómo no. Ay, que es tu coche. Pero, límpialo. Sí, pero hay cosas muy interesantes que vienen. Insisto, lo que comentábamos, a diferencia de Marvel y Avengers, para contar una película del Justice League, la vendes con Superman, con Batman y con Wonder Woman, ¿no? Sí. No necesitas un Flash, que sí es un must, ajá, pero no es algo indispensable. No necesitas a Cyborg. No necesitas a Aquaman. No. No necesitas a Green Arrow. A Green Arrow no, a Green Lantern tal vez, fíjate. Pues no, casi seguro no esté. ¿Quién sabe qué pase con Green Lantern? Es una grande incógnita, pero por lo menos para televisión no está. O sea que puede ser que sí esté. Sí, igual. Al fin y al cabo... Puede ser otro negro, puede ser esto. Yo creo que ese fue el gran error que tuvieron al hacer la película de Green Lantern, que confiaron mucho en la popularidad de un Hal Jordan, cuando no se dieron cuenta que el Green Lantern, para la generación a la que va la película, es Jon Stewart. Sí, probablemente no hubiera necesitado de haber metido a Cyborg. yo creo, hubiera sido más sencillo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, vamos a hablar de los... De lo que todos ustedes estaban solicitando. Los X. No, no es cierto, este... ¡Saludos, Dan! Nuestro buen master podcaster. No, de entrada, muchas gracias al buen Enrique Melgarejo, al vaquero comiquero, de próximamente... Yo no le agradezco. Los australianos. Yo fui a verla con mi lana. Porque no quisiste... No, porque no te pudiste integrar ahí al asunto. Pero muchas gracias al buen vaquero comiquero, al buen Enrique Melgarejo y a la gente de Fox México, que nos invitaron a su función privada, exactamente. Sí, muy machín. No estaría de más que nos hubieran dado un par de refresquitos, ¿verdad? Pero bueno, ok, no se puede todo en esta vida. No, y en serio, muchas, muchas gracias por la invitación. Una lonchera, un autógrafo, una bolsa, un meet and greet, ¿no? No, un póster, güey, algo. No, pero se agradece mucho porque nos dio la oportunidad de ver la película en 3D de entrada. Ajá. Ah, pues muy bueno. Sí, está muy, muy chido. Tuvimos que callar a 2-3 ñoños que estaban sentados en filas atrás de nosotros porque, como chilló el niño, carajo, parecen niños de 5 años. Pero bueno. A lo que nos truje, Chencho, ¿estás de acuerdo? Que es X-Men Days of Future Past. Vamos a partir de la premisa. La boga que hay de estos títulos, ojo. Ajá. El Dawn of Justice, Age of Ultron, Days of Future Past, exactamente. Bueno. De entrada, yo considero que es importante partir de la premisa de que no es una adaptación tal cual del cómic, que siempre lo hemos dicho, son dos números. Yo creo que sí es una adaptación. Sí, es una adaptación, sí, estás en lo correcto, es una adaptación. No una traslación. Pero más que una adaptación de la historia, es simplemente la adaptación del concepto central, de lo que es Days of Future Past. ¿Por qué? Porque cambian muchos elementos que vienen en el cómic, partiendo del punto de Kitty Pryde, partiendo del punto de que existe Charles Xavier en el futuro, y en el cómic no aparece. El protagónico aparte no era Wolverine, que de hecho Wolverine termina siendo pulverizado por los Sentinelas, en el cómic. No aparece un Franklin Richards, porque recordemos que está toda esa extraña situación de uso de... Está en Fox. Exactamente. Que también pudo haber salido. Sí, pero recordemos que contrataron a Mark Millar para unificar el universo de superhéroes de Fox, y por eso dijo, Fantastic Four y X-Men no pertenecen a... No, pero de repente dijo, mejor hago Superior. Mejor hago mis películas. Y al fin y al cabo tengo un buen director que me respalda, sí, porque es mi cuate. Matthew Vaughn, que es el no que entendemos por qué, pero bueno sí, ha de ver varo de por medio. O le sabe algo muy sucio a Matthew Vaughn, muy largo. O son muy sucios. Exactamente. Recordemos que Matthew Vaughn es el director de X-Men First Class. Película. Exactamente. Muy, muy buena película. Entonces, el tema central de Days of Future Past sí es el viaje al pasado. ¿Para qué? Para cambiar... un futuro apocalíptico, donde los mutantes van de salida, o sea, son perseguidos salvajemente. De hecho, cualquier ser cuasi viviente es perseguido salvajemente. Buen manejo de personajes, muy, muy, muy buenos efectos especiales. Es una historia muy, muy sólida. La historia, muy sólida. Eso hay que empezar por la crítica, ¿no? Tiene historia. De entrada, sí. Muy bien desarrollada. No son madrazos, no son esos. Es simplemente la historia. Como dijeron, el hilo conductor es Wolverine. Sí. ¿Por qué? Lo justifican que es el único que puede sobrevivir el viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque su cerebro también se cura y eso... La mente. Lo explotaron de cierta manera. Con el balazo famoso. La bala mágica que le hizo perder la memoria. Es correcto. Pero bueno. Entonces, yo creo que esto lo explotan. Y dos, claramente lo saben. El X-Men más popular. Sí, es Wolverine. Pero fíjate que con todo y eso, el punto focal de la historia no es Wolverine. O sea, la historia, él es el hilo conductor. Es más bien el contacto entre el futuro y el pasado, ahí sí no podemos ir el pasado y el futuro, no van en ese orden, es entre el futuro y el pasado y el sí, porque eje... para todos los ñoños que se la pasen diciendo es que estoy harto de ver a Wolverine y que todo eso. No, mamar. Sí, no. O sea, esta película le da el peso adecuado a el símbolo de la franquicia. Tal, es el símbolo. ¿Les gusta o no les gusta? Hasta X-Men 2. Sí. Es un superras. La 3. La 3, ¿verdad? Ajá, la 3 son sus garras. Sí, las 3. Sí, la 2 es X2, ¿no? Sí, exactamente, son X2. Es correcto, es X3. Uh-huh. Pero bueno, vaya, tanto que pues es el que ya lleva dos películas como solo. Sí, los spin-offs han sido de él. Digo, les guste o no les guste, ¿no? Que curiosamente todo el mundo esperaba un spin-off de Magneto. Y no, es Channing Tatum. Es en Gambit. Es correcto. Eso no me interesa. Pero fíjate que él es el punto de enlace entre el pasado, entre el futuro y el pasado. Pero ojo, el centro de la historia, Javier, yo le iría más a Mystique. No, es que hay tres personajes, o sea. Hay muy buen balance, de entrada hay muy buen balance. Hay muy buen balance entre cuatro personajes, sí, que tiene que haberlos. Sí. Wolverine. Ajá. Mystique. Magneto. Ajá. Javier y Mystique. Sí. Ojo, y Magneto, ojo, estamos hablando de Lady Ian McKellen y Michael Fassbender y James McAvoy. Que tiene, no, pero el peso ahí lo trae más Fassbender. Más Fassbender, y sí. Y curiosamente, en el de Javier, lo trae más Patrick Stewart. Al final, sí. Ajá. De peso en la historia, sí. Sí. Pero ahí sí está balanceado, entre los dos. Están muy bien, la verdad está muy bien. Está muy bien dado el peso a cada persona. Ajá. Los efectos especiales están impresionantes. Yo creo que ahí es lo único que comentas, ¿no, carnalito? A mí, tú esperabas más, ¿no? Todavía. No de efectos especiales, yo creo que los efectos especiales están de huevos, No, están perfectos. O sea, la palabra es flawless, así, perfectos. ¿Sabes qué es lo bonito? Que sí te pinta un futuro apocalíptico, o sea, está el green, ajá, completamente, cuando sale la escena. El campo de concentración en Manhattan parecía el Zócalo, en manifestación. Pues es un campo de concentración, parecía meeting del peje, pero está mira, acierto de la película, número uno. Uh-huh. Abre con una secuencia. En el futuro. Uh-huh. En el cual tú eres muy afecto a varios personajes, uh-huh, que ya conoces. Sí. Y los masacra. De entrada. Te quedas. ¡No manches! Sí, o sea, ¿y ahora quién, güey? Y de repente viene con una solución poca madre en el de. De no. Ahora me ves y ahora no me ves. Fui a prevenirme. A mí un mismo. Un poquito antes. Uh-huh. Y te la pelaste porque ya no estoy acá. Es un recurso excelente, güey. Puta madre. Impresionante. O sea, impresionante. Es barato, pero lo hacen muy bien. No es barato, es inteligente. No, por eso, pero puede llegar a ser barato mal hecho. No, barato si los hubieras visto acá difuminarse así como que un mito y turururu, turururu. No, eso es payolesco. Es el túnel del tiempo, eso hubiera sido un recurso muy chafa. Está muy bien hecho y es o sea, no tienes que... A la gente en realidad, vuelvo a lo mismo, al plain people no le interesa por qué Kitty Pryde tiene la capacidad mutante de enviar al pasado... Sí, porque hay un purista dice, ¡es una mierda! Y no... Bryan Singer se la rifa y baja muy bien la bola. ¿Cómo adapta esto? Es muy sencillo, es la segunda mutación. Ah, no, bueno. ¿Y cómo adapta Days of Future Past? Ah, Days of Future Past es muy rápido. ¿Quién es la protagónica? La protagónica es... ¿Quién es la que va? Es Kitty Pryde. Es correcto. Ajá. ¿Quién es el hilo conductor que logra que Wolverine se vaya? Es Kitty Pryde. O sea que está bien hecho. Bien hecho. Ahí no den lata, ñoños. Ajá. Dijo, deja huequitos como el de dónde salió Charles Xavier. Recordemos que Charles Xavier al final de Last Stand lo hace Phoenix, lo hace Pomada y lo que sigue. Ajá. Y al final reaparece la mente, o sea, transporta su mente al cuerpo de un ser, bueno, de un humano, que estaba en coma, que estaba en Moor Island. Bueno, pero mira, al final día, cuentas, no, ¿a quién le interesa? No importa, tiene huecos. Sí, los obviamente, tiene. Las historias temporales causan conflictos. Sí, lo van a tener. Entonces, soluciona muchas cosas. Y te voy a decir una cosa, una película de X-Men sin Patrick Stewart como Charles Xavier, salvo... Te vas a tener que ir acostumbrando, Te vas a tener que ir acostumbrando. Ojo, porque esta película sirve para varias cosas. No, que de hecho no, ellos ya dijeron que se iban para... ¿Para la que sigue? Para la que sigue, para Age of Apocalypse. Pues cómo no. Pues Age of Apocalypse es otro futuro. Y aparte lo tienen que matar. Tienen que matar a Charles Xavier, güey. Y no van a matar a McAvoy. No, hay unas cosas muy interesantes. Sí. Vamos a empezar a desmenuzarlas, vamos a tratar de... Sí. De checar. Entonces digo, de entrada, la cuestión del futuro me llama mucho la atención. Los sentinelas, vamos nada más, vamos por partes. Pero mira, quién es el grupo del futuro. Hay algo muy interesante hay que mencionar. Los New Mutants, güey. No, güey. Los X. Realmente son una especie de mezcla de todos. Hay representantes de todos. De hecho, X-Force. Está X-Force, que es Warpath. Bueno, sí, es Warpath, es correcto. Generation X. Está Blink. Es correcto. Que de hecho también es de Age of Apocalypse, güey. Blink Flash. No, Blink, espérate. Blink, ojo, es el personaje más exitoso saliendo en pocos números de X-Men que ha habido. Sí. Fue creada ex-profeso para ser asesinada en... En el primer número en el que sale, en Generation X, en Phalanx Covenant. Sí, y la matan. La matan, punto. Es la que no sobrevive el Phalanx. El Phalanx. Ajá. Y curiosamente, la redebutan en el futuro como la sidekick de Victor Creed. Exactamente. Y es un exitazo en la serie. Tanto así que le han buscado 20,000 maneras de traerla. No, y lo lograron muy bien. Protagónica en Exiles. Uh-huh. Ella es la protagónica, el hilo conductor de Exiles de las dos encarnaciones que vienen. Y la verdad es un buen personaje. Entonces, tiene appealing. Iceman. Ahí está Iceman. Un efecto chingón. Original. Exactamente. Y aparte de poca madre, como lo queríamos ver. Sí, de hielo. No, de hielo y no deslizándose. Sombreado. Sí, así como en Spider-Man y en His Amazing Friends, así tal cual. Exactamente. ¿Quién Colossus? Más? Colossus. Que es de los International. Es correcto. Ajá. All new, all different. X-Men. Storm. Que está Storm también. Ajá. Y obviamente son esos dos. Wolverine, ¿no? Bueno, Wolverine. Bueno, Wolverine, que también está... ¿Quién más sale? Sunspot. Está Sunspot. Sunspot, que sí es New Mutant. Exactamente. Sale Bishop. Bishop, que es del Gold. Ajá, del Gold y que es ese. Y que él sí es el autóctono de esa época, de cierta manera. El nativo de esa era. El nativo de esa era, no de... No de esa línea temporal. No de esa línea temporal. Pero sí es el representante del futuro. Exactamente. ¿Y quién más sale? Bueno, ya, Ian McKellen, Patrick Stewart, Xavier, Magneto, ¿qué más? Tormenta ya la mencionamos, Colossus sale, ya lo mencionamos, Kitty Pryde, obviamente. Kitty Pryde, por supuesto, que ya sabemos que es el hilo conductor. Ajá, bueno, que es el... Entonces, casi todos los grupos están representados de cierta manera, ajá, ¿no? Muy bien hechos todos. Batalla con los Centinelas, muy fregona. Los Nimrods, que la explicación... Y la elevada que le meten al estatus de Mystique. Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Impresionante. Vamos a tratar de ver. Mystique está tan cañona que la ponen al nivel de Javier y Magneto. Magneto, de hecho, sí. Y de hecho, fíjate, en cuestión de poder, de capacidad mutante, de punto evolutivo... Ella es el punto de para darle la madre a todos. Ella es el punto focal para comprender la mutación de la gente. Mira, usa muy bien los sentinelas, en el aspecto que un sentinela normal lo que hace es conocer el poder del que está y contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque está programado. El problema de los sentinelas siempre era cuando se le presentaba un nuevo mutante, no sabía y mientras adaptaba valía madre. Sí, exactamente. El problema, el chiste de todo esto es la adaptación que tiene gracias a las células de Mystique. De Mystique, exactamente. Está muy bien explicado, sigue siendo fantasía, búsquenlo donde quieran, añóñense, amárguense la vida. Pero es un buen punto en el plot. Hacen también otro cambio que hacen en la historia, es que a diferencia de la muerte del senador Kelly, que es lo que sucede, bueno, que es el catalizador en los cómics de Days of Future Past, aquí es Bolívar Trask. ¿Por qué? Es muy sencillo. Bueno, Bolívar es el creador de los Sentinelas. Sí, pero acá es, es Tyrion. Tyrion Lannister. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué usan a Bolívar Trask y no al senador Kelly? Por la temporalidad, recordemos que... Porque lo mataron en la otra, güey. Pues en el pasado. En el ex... No importa, ya la mataron, acuérdate, el senador Kelly sale en la 1. ¿O en la 2? No, es en el senador Kelly sale en la 1 y en la 2 de X-Men. Y ahí es donde lo mueren, ¿no? En la 2. Pero estamos hablando de que era una película en los 2000. Acá estamos hablando que es una película de 1973. Mira, por la cuestión de la edad, Kelly no hubiera tenido la edad para ser senador. Y ahí viene uno de los aportes para Mystique. Cañones, ¿eh? Striker. Esa es otra, pero ahorita vamos por partes. Se maneja un Striker, joven. La versión militar, obviamente, que utilizan en las películas, porque en God Loves Man Kills. Él es un, pero él es un militar, reverendo. Es un reverendo, hijo de puta. No, es un reverendo, hijo de la pip. Sí. No, estamos hablando de un pastor. Exactamente, ajá, de un clérigo. De un líder religioso. Exactamente. Pero, entonces, hace más sentido tener a un Bolívar Trask que a un senador Kelly. Oh, aparte lo manejan bien, muy bien. Bien hecho, bien bajada la bola. Mira, tiene tantos aciertos esta película que se está convirtiendo en una odisea de los cómics. Es un acierto que yo le doy un punto que no ha tenido ninguna película. Chance solo Captain America es la que está manejando eso. Integrar todas las partes del pasado. Con la historia. Con la historia. Sí. Es brutal. O sea, hemos tenido ya un... Gracias a... O sea, hubo una cosa muy negativa. Cuando Singer deja de dirigir X-Men... Se va la muca, él es el Profesor X. Él es el verdadero Profesor X. Exactamente, pero de cierta manera, X-Men 3 es un desazón muy cañón. Sí. Luego, Wolverine que con no todo cumple eso, el cometido, es, ¿no? O sea, a nivel taquilla no le fue mal a las... No, pero pues lógico, ya traía la cuerda de las otras dos y querías ver una fregonada. Sí, exactamente. Entonces, bueno. Entonces eso hace que no despunte como franquicia mega vendedora al nivel de todas las demás. Es correcto. Ahora, X-Men First Class no tiene tan buena taquilla, pero resulta ser una película hiper sólida. Súper buena. Yo creo que es de las mejores películas. Que te fundamenta todo, ¿no? Para mi gusto es muy difícil decidir si X2, First Class o esta. Yo le voy a First Class. O sea, por cuestión de solidez, de cimentación de personajes, de propuesta y corrección de muchos errores... Híjole, es que esta también tiene corrección de muchas cosas. Ah, no, pero es muy interesante, pero eso ya lo comentaremos. Pero vamos adelante. Es un recurso del cómic barato, si lo ves, bien hecho en cine. Sí, no es... ¿Qué es? Lo que no me gusta, lo quito. La tía May, ¿dónde está la hija de la tía May? ¿Cuál hija, güey? ¿Cuál tía May? Sí, no. Utilizó la técnica Marvel de omitir lo que no me gusta. No, de... Ah, ¿qué crees? Ya modifiqué el pasado, entonces... ¡Por eso! Agarró y todos los vicios que tiene una... jugar con las líneas temporales. Sí. ¿Se acuerdan? El que pega primero pega dos veces y entonces lo hizo y se lo tenemos que aplaudir en el cine, no, curiosamente. De hecho, no, el primero que lo hace es Back to the Future. Sorry, pero sí, recuérdate que McFly y de repente eran pobres, se vuelven ricos y el vaquero y bla, perdón. El género de los superhéroes. Pegó primero. Comento, termino mi comentario. El género de los superhéroes. Sí, corrige y añade. Okay. Entonces, vemos esta interpretación y es una odisea muy padre. En la primera vemos la época de prácticamente de Kennedy, tal cual. Es correcto, entonces. Entonces, curiosamente juega con los sentimientos del pueblo americano. De hecho, vemos a Nixon también. Y vemos un Magneto enterrado en el Pentágono, tal cual. Sí, encerrado. No enterrado, encerrado. ¡Enterrado! Está a cuántos metros abajo, acuérdate que lo vas a poner. Sí, son como 100 metros. Exactamente. Entonces, curiosamente, ¿por qué? Porque está acusado de qué. De haber matado a JFK. Curiosamente, elevan... A JFK, a nivel mutante, este güey era tan chinguetas. Sí, que era mutante. Entonces no lo quería matar. Sí, lo quería salvar. Bueno, eso veremos si es cierto. Todavía ni lo desmintieron ni lo aseguraron. Sí, sí. Lo dijo Magneto, tómenlo con reserva. Exactamente. Ahora, brutal la interpretación de quién es el que queda. Nixon. Sí, pues eso, así era la historia. Bueno, queda Nixon. Es Johnson y después de Johnson viene... Bueno, pero acuérdate que pasan 11 años. Exactamente. No, la película es 62 a 73. Exactamente. Entonces, la manera de manejar a Nixon, curiosamente, es tan cajeta que al final tú ves a un Nixon que dices, güey, al final de la película, está actuando como si tuviera pelotas y fuera un buen presidente. ¡Ah, es mi stick, güey! Sí, exactamente. Entonces, estos son chistes muy clavados en la política gringa. Digo, háganle como quieran, es una película norteamericana y a huevo tiene que ser Y está bien hecha, o sea, punto. O sea, cuando me da risa, mucho no les gusta Forrest Gump y todo, a mí me causa gracia ver todo esto porque es una odisea de la historia americana. A mí Forrest Gump no me gusta. Bueno, yo sé que no te gusta Tom Hanks. No, y aparte, son otros motivos que eventualmente les comentaré. Entonces, pero bueno, retomando. Seguramente entonces lo viste con una vieja, que ya no es tu vieja. No, no, a mí esto viene por ondas Pulp Fictionescas, etcétera, etcétera. Ok. Pero entonces mira. Poca madre, está muy bien, retomando y con calma. Me agrada bastante la cuestión de que usen a Bolívar Trask, que los Sentinelas sean un proyecto, porque el poner a una persona enana, perdón, háganle como quieran, díganle como quieran, es un enano, es un midget, ajá, no nada más es la cuestión de ponerlo a él como un tipo, pues medio dañadito, ¿no? Porque sí, es el ser humano pequeño, ajá, hambriento de poder, sino también es el sentir la expresión, yo siento, ¿no? Como minimizada del ser humano ante cosas más grandes que no puede controlar, a las que le teme, y por eso genera los sentinelas, ¿qué? Para acabar con todo aquello que no entiende. O sea, ¿sí? Los mutantes. Uh-huh. Te fuiste una explicación muy metafísica, puede ser válida a cierto nivel. Para que vean que puedo ir más allá de... Yo digo que Lord Tyrion es un chinguetas y le tenían que dar un papel. Ah, no, sí, pero no. Entonces, obviamente. Digo, la justificación del papel es, ¿sabes qué? Es fácil, fácil, necesito, no entiendo a los mutantes, no admiro a los mutantes, o sea, es una raza que tenemos que acabar. No, representa el miedo en la humanidad, curiosamente, en alguien que no embona tanto en la humanidad. Curiosamente, es la paradoja, ¿no? Se oye gacho, pero es así, la paradoja. ¿No? O sea, es un enano no es que normal, no, ajá, no entra en la normalidad de la humanidad. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno. Tomando eso, Mystique, uh-huh, es el hilo conductor de todo, porque el 73, el asesinato de ella hacia... No, el asesinato de Bolívar Trask por parte de... causado de Mystique, por Mystique es lo que la catapulta. Que ocasiona que la atrapen, ajá, y de ahí desarrollen toda la tecnología. Exactamente. Ajá. Entonces, obviamente, como ya dijimos, Wolverine es el único que puede soportar el viaje en el tiempo. Me parece muy bien la manera en la que lo manejan. Me encanta cómo desde el principio te niegan Wolverine. Ajá, la segunda película de Wolverine. Y se la pasan negándola, Se niegan todo, niegan Origins, niegan todo lo que pueden negar, lo niegan. O sea, lo que no sirva. Lo que no haya hecho Singer. X-Men 3. Ajá. Es, sí, pero no. No. Es lo que me conviene. No, y al final del día... El final es brutal, No, al final lo niegan todo. Toda la 3 la niegan, se la pasan negándola. Entonces, ¿por qué? Porque en el futuro vemos un Wolverine con las garras de adamantio. Y recordemos que en Wolverine, la película... Al final de la película le cortan las garras de adamantio y queda con las de hueso. Bueno, pero espérate. Ahorita vemos lo vemos con garras de hueso porque simplemente no le han puesto el adamantio. No, en el futuro. Ahorita. No, estoy hablando del futuro. Y en ¿ya Wolverine empezamos 2, con los pedos temporal? No. Pon atención. En el futuro, Wolverine aparece con adamantio. Bueno, con las garras de metal. No sé si sean adamantio o no. Especulo que sí. Ajá. Casi seguro. Sí. Y en la película de Wolverine Inmortal, como le pusieron aquí en México. Inmortal. Al final de la película, el robot del viejito le mocha las garras de metal y queda con las garras de hueso. Claro, pero eso donde como la temporalidad está muy para acá. O sea, muy en la línea temporal de ahorita. No, güey. Ya no existe. No, sí existe. A ver, estás hablando de que es por orden cronológico. First Class. Sí. X-Men 1. Bueno, ahorita ya es Days of Future Past. Pero quitando... Antes, previo a Days of Future Past... No te malviajes. No. Previo, quitando Days of Future Past, que es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que es First Class, uh-huh, X-Men, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Wolverine Origins y X-Men y Wolverine Inmortal. Sí. Ahí vamos, la continuidad ahorita, digamos. Ah, esto es a lo que voy. En la última de Wolverine... Ajá. Sí, le cortan, las garras. Claro. Después viene el futuro de Days of Future Past. Es no correcto. El pasado, el futuro. Ajá. Sí. Y ya tiene adamantio. Y ya tiene adamantio. No se los pueden volver a poner, güey. Ahí fácilmente te la niegas. ¿Sabes qué? Ahí está. No, ahí sí no creo que estés en lo correcto. O tiene a Magneto. No, pues después le vuelven a hacer el pinche procedimiento. Le hacen otra cosa y vuelve a tener adamantio. Ya estaba muerto. ¿Y qué es el único imbécil? Pues luego vimos. Que no es Stryker, güey, el que lo hace. Espera, no te adelantes. No confundas, sí, señores, ¿no? Señores. Spoilers. Sí, no, sí, a todos. Por eso, o sea, ponte a analizarlo. Okay. O sea, pero ya te el punto es que... No, ahí sí, mira, simplemente juega con lo que no quiere. Y le no me gustó que no, que las garras no fueran de metal. Y acuérdate que no, pero espérate. Pero ¿en dónde sale el primer preview de Days of Future Past? Ah, y en Wolverine Inmortal. Ah, entonces no lo está negando. Y si te das cuenta, lo que te manejan en el final de Wolverine no tiene absolutamente nada que ver con X-Men, con Days of Future Past. No, ¿cómo no? No, porque están en el presente, no en el futuro. ¿Cuál es el presente, güey? Estás hablando que en ese entonces el presente, güey, es el final de la película. Ajá. No están en el futuro donde ya estaba ya todos los sentinelas y todas esas madres. De hecho, ni siquiera se mencionan los sentinelas en esas películas. Period. Pues no, o sea, lo que si tú te pones a ver, porque de entrada, en ese entonces, el cuerpo de Charles Xavier, Wolverine se va de los X-Men, porque entre muchas madres ya no está. Yo creo Jean que Grey. Te estás clavando demasiado en la textura, viejo. No, como bueno, más bien como que... Como que estás discutiendo cosas que ni el case. Pero bueno. Bueno, lo niega, simplemente lo niega. O sea, no estoy de acuerdo porque de todos modos el proyecto funcionó. Si tú te, a ver, lo cancelaron y sí existió. ¿Por qué? Porque fue el desmadre de los mutantes. Explícame, punto. Explícame qué hace Charles Xavier al final de una película cuando se supone que estaba en el cuerpo de otro güey. Es que ese es un pedo que son los problemas que tiene de continuidad. Quieras que no, no puedes solucionar todo al 100. Ahora, no importa. O sea, te estás clavando de más. O sea, hay historias que tienen huecos que pueden explicar después. No, no explicarlos. Te vale claro, madre. Claro, sí, ahorita me queda muy entonces, claro que después... Entonces, obviamente, de si no. Javier tiene la mente ahí, después, como Captain America, Rebirth, Red Skull prácticamente es un clon de él. O sea, pueden hacer tanta madre que no te claves, güey. O sea, olvídalo. Es simplemente, desde que empieza, está la dicotomía de que existe en el futuro. Ahí ya empieza el pedo, si te pones a ver. Entonces, ahí está el desmadre, pero bueno. Sí, digo, también te niegan, de hecho, hasta el final te niegan todo lo que es Last Stand. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón. Sale al final Jean Grey. No, sale Jean Grey y Cíclope, papá. Entonces, bueno, deja todo a Cíclope. Sale Jean Grey, que es directamente la que mató... Mira, qué curioso. Yo podía apostar que iban a salir desde un principio. O sea, hay dos razones muy sencillas. Famke salió en Wolverine. Sí, exactamente. No lo dijeron porque iban a quemar el asunto. Y la otra es más Cíclope, como sueños, que pues, obviamente si viene Bryan Singer, viene Cíclope, papá. Ah, sí, es lo que estábamos comentando en el programa pasado. Vienen juntos con pegados. Vienen juntos y pegados. Es correcto. Sí. Entonces Marsden obviamente tenía que salir. Exactamente. Pero bueno, esto está muy padre porque este es el... Es como decir, voy a utilizar todas estas correcciones mentales, ¡fum! Sí, las matizo en lo que yo quiero hacer. Y probablemente, con eso, Singer acaba de limpiar y puede hacer Fénix Oscura nuevamente. Sí, Clean Slate. Clean Slate. Se dio el permiso de decir, voy a hacerlo. Exactamente. Entonces, X-Men 3, Javier, nunca se destruyó. No. ¿Nunca? Jean Grey no fue muerta a manos de Wolverine. No, ahí estaba. Y Cíclope no fue muerto a manos de Jean Grey. El único que sabe la neta de lo que pasó... ¿Es Wolverine? No. Ah. Es Javier, güey, que le va a explicar la historia a Wolverine de lo que ya no se acuerda de cuando termina en esto. Exactamente. Ese güey tiene la verdad. Pero la otra verdad, la verdad que ya no es verdad. Mi verdad. Sí. La verdad que ya no tiene... La verdad que ya no es verdad la tiene Wolverine. Exactamente. Ajá, eso es lo curioso. Entonces, que eso está curiosamente... Muy chido, ¿eh? O sea, por más que digas que está negando todo... No está negando. Bueno, lo niega. No lo niega, güey. Pues exactamente. Sí, sí. Es muy bonito este juego porque lo niega y no lo niega. Wolverine eso iba, güey. Que no niega nada porque Wolverine de todos modos se acuerda de todo el pedo. Wolverine se convierte en la paradoja temporal. Es correcto. Pero al final del día no lo es. ¿Por qué? Porque ya trae la línea corregida. No, y nuevamente juega y respeta, de cierta manera, el personaje de Wolverine. Porque sigue siendo ese personaje que le cuentan las historias y de repente Shiva escenario. Ajá. Estamos viendo un Shiva escenario de cierta manera, güey. Exactamente. Le están contando, oye, ahora la neta es que no eras este cabrón. Nunca tuviste a Deadpool. Sí. Esto, pero pasó esto, esto y esto y esto. Ah, ok, entonces esto es mi neta, pero, ¿no? Pero Stryker, que era Stryker, ya no es Stryker. Eso es una revelación muy cabrona. Sí. A ver, hacia el final de la película, Stryker lo manejan como este joven hijo de su madre. Sí, el coronel. Con Jason, su hijo mutante. Que ya tiene su hijo y se la canta a Bolívar y el otro se hace güey. Exactamente. Pero bueno, entonces ya curiosamente, al final, quien agarra a Wolverine y parece que lo va a someter uh-huh. al Weapon X Program es Mystique. Mystique. Exactamente. Y está muy hijo de su madre, ¿eh? Está muy Merol. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, al final, ¿qué pex? Es Strike, ¿qué onda, no? Cuando se confronta con Mystique en la película de X, ¿cuál es? La 2, ¿verdad? La 2. Entonces, hay cosas muy cabronas que tienen que aclarar en las películas. O sea, el mismo Singer se metió en camisa de 11 varas. En ciertas cosas. No, porque dijo, ¿sabes qué? Pues sí, Mystique, vuelvo a lo mismo, esa parte ya la borré. Ahora, Mystique con Jennifer Lawrence, igual le quieren dar un spin-off, ¿eh? Muy probable. O sea, es más, la elevaron un estatus tan cañón como sí. Javier, como Magneto. O sea, es la nueva X-Men tan cañona. De hecho, yo creo que la ponen al mismo nivel de importancia que Wolverine. Sí, exactamente. Está muy cañón. Entonces, está muy cañón, o sea, y la última revelación es, güey. Sí, está muy cañón. O sea, está muy Merol. Ahora, el éxito de la película, con todo que yo sé que a Dan no le satisface al 100, no sé por qué, no he leído, no he tenido tiempo, carnalito, voy a oír tu podcast. Churros y palomitas, por favor, para ver una imagen payolesca no vendida de los X-Men. Porque aquí nos gustó mucho la película. A mí me encantó, pero no la considero una película espectacular. Ok. A mí se me hace espectacular. Pero te voy a decir por qué. Se me hace flawless. Se sale exactamente lo que me gusta. Es flawless. Y es una película que no cae en los vicios de películas de superhéroes. Exactamente. Y que propone algo nuevo. Exactamente. Entonces, eso son palomas nuevamente. Le faltó, yo siento. Lo que estaba yo platicando, previo a iniciar la grabación del programa, estaba yo platicando con el Paladín que en Captain America Winter Soldier. Que no es justo que la compare. No. Es mejor película. Bueno, no, espérate, no, eso no, es un thriller. No, esto no, es una película. No voy a eso. O sea, en Capitán América, lo voy a poner como ejemplo. No estoy comparando las películas porque son dos cosas muy diferentes. En Capitán América Winter Soldier, tú ves a 5 personajes: que es obviamente Capitán América, Falcon, Black Widow, el Winter Soldier y Nick Fury. Que son los 5 personajes así como que fundamentales de esa película. Los ves generando algo que visualmente es muy espectacular. La batalla en donde caen los helicarriers. Eso es lo que esperarías ver. Es espectacular desde mi muy particular punto de vista. Ojo. Para mí el hecho que entren los sentinelas, en la primera escena y en la final, que lo logren hacer, curiosamente, ya sabes que se salvan de esa manera. Y de todos modos. Por eso para mí no me parece espectacular. No, pero porque tú ya estabas... estás prediciendo lo que va a pasar. Pero, ojo, a mí se me hace que Singer tiene un acierto que de todos modos te hace preocuparte por los mutantes hacia el final. O sea, no es el clásico de ¡ay, se van a salvar! No, realmente en cierto momento sí dices ¡güey, se los va a cargar la muca! Sí. O sea, ¡güey, se los están chipocleando! No me generó a mí esa... ¿No? Bueno, a mí sí. A mí en lo particular. Brutal. Hubo escenas que sí, por ejemplo, obviamente... Mientras están peleando, la manera en que le revientan el cráneo a Colossus, en el que le rompen el cuello a La sufres. Cuando lo estás viendo que lo están haciendo miércoles, y sabes que Kitty Pryde ahora sí ya no puede mandar a nadie del pasado porque está con Wolverine. Y si ese güey no la hace... Se los carga la muca. Logra volver a establecer, a pesar de ser, curiosamente, triunfa este Singer en un cliché. Exactamente. Dentro de su misma película. Pero no me genera esa sensación de espectacularidad. Se me hacen impresionantemente buenos. A mí no me parece curiosamente, es lo que yo veía en la película de Green Lantern que estábamos comentando. Cuando estuve analizando el CGI de Oa. Oa se me hace una visión tan pinche, ya viéndola bien. Te voy a decir en el aspecto. No. Cuando yo veo Oa, veo un país borroso. O sea, yo vi todo como entre penumbras y todo. Como que no se animaron a hacer algo más. No es el caso de Age of Apocalypse, porque prácticamente estamos viviendo un pre-Age of Apocalypse. Hay que ver cómo cantan Age of Apocalypse para ligar esto. Pero obviamente este futuro es un pre-age. Entonces ya ves todo derroído de todo esto, muy Terminator, la onda del futuro. Entonces, como que sí te da esa sensación, si es justificable. En Green Lantern, por ejemplo, se me hacía como que no. Es la luz del mundo, el poder del Will, etc. Y todo nuestro planeta es árido y borroso. Porque lo único que se ve bien es el anillo. Se ve poca madre brillando, sí, sí, etc. Sí. Todo lo demás, güey, ¿y qué más hay? Bueno, estructuritas así de verde. Sí. Se me hizo como caer en el Superman. Fíjate, se me hizo un flawless. O sea, es buen CGI, pero curiosamente la cajetea en ese aspecto. No se avienta más de lo que debe. No, yo no estoy diciendo... X-Men, por ejemplo, no sí logra que, ese futuro apocalíptico. Sí, yo no estoy diciendo que no. Y me parece excelente. Está muy bien logrado. O sea, hasta sale el edificio de Osborn. De, iba a decir Osborn. La tiendita de los comiqueros. No, hasta allá llegaron, fíjate. No, el edificio de Osborn que sale... De Osborn, perdón, que sale en... En Amazing Spider-Man, que sale en Amazing Spider-Man, aparece ahí. Ajá. Pero, o sea, yo no estoy criticando los efectos especiales. No, son espectaculares. Mira, yo entiendo muy bien. A mí no tu hay desazón algo con este. Que se con... nalga es fue la falta de madrazos. La falta de madrazos. Sí. Aquí es quizá te faltó a ti, a tu gusto. Sí, el cañangas, niangas, algo que sea. Con todo y que hay un momento en el que dices, ves a Magneto, o sea, se pira tan cabrón. Hubieras agarrado y dices, Singer, muévete un segundo, dale 3 minutos a Michael Bay para que te la dirija, güey. Ándale, ándale. Ok, bueno. Algo así. A mí no, a mí sí me gustó, pero bueno. No, a mí me gustó y sí, me gustó mucho. No, ojo. Estoy de acuerdo, pero sí le faltó la espectacularidad. Sí. A tu gusto le faltó fuegos pirotécnicos, cabrón. No. En el aspecto visual. No, porque, por ejemplo, los Centinelas te los dan, te los están ofreciendo. Fíjate que a mí se me hace muy bien el manejo, que de cierta manera de repente siento que es un manejo onda, te voy a decir como qué. ¿Cómo qué? Como la película de Nolan, de... Si me dices Dark Knight Rises, perdón, a mí no me termina de convencer. No, espérate. ¿La de Inception? Inception. Uh-huh. Que estás viendo un futuro y en el otro que va afectando... Y va transcurriendo sí. Todo paralelo, pero en distintos tiempos. Uh-huh. En este caso no son los de... Este segundo equivale a... No. Pero no. Te da esa cierta sensación que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Entonces, como que sí logra eso en un momento. Mira, viendo las muertes y se les va a cagar la muca. Sí, pero no. Curiosamente los sentinelas están poca madre. Ah, no, sí están espectaculares. Quizás que si hubiéramos querido verlos más cañones. Pero curiosamente... Ahí te va el acierto que tiene. La muerte de Bishop se me hace impresionante. Güey, está cañón. Sí, está cañona. Está cañón. No, la de Colossus es... Las dos. Madre. Las dos muertes de Colossus están impresionantes. Sí, ojo, bueno, el mismo Warpath también se lo da todo, sí, poca madre. La muerte de Sunspot también, como se lo carga la muca, está impresionante. O sea, yo no hablo de eso. Eso está muy bien realizado. Los efectos especiales están muy bien. Me agrada, tiene un gran acierto. Te voy a decir, un gran acierto es... No te satura la pantalla de poderes y mutantes. Eso es un gran acierto. Es el peso tan fregón que le da en la película, en el hecho de... Por ejemplo, Quicksilver es una sola escena para él solito, güey. No, wey. Pero es una escenota, Y se luce impresionante. Y curiosamente, impresionante. Quizás no es la mejor manera de poner la velocidad, pero triunfa en la manera en que lo hace. Éxito. Y es tan... divertido. Sí. Es tan divertido el personaje que triunfa. Sí, no es un éxito. Éxito. Siendo que está hecho totalmente para spoilear de Avengers 2, parece. Sí. Pero... Éxito. Éxito. Estoy de acuerdo. De hecho, hasta el punto de que... los Easter Eggs de... Sí, mi mamá conoció a un güey... Que movía metal como tú. ¡Ay! Y la cara de Magneto dice que... No, mame. Exactamente. Y tiene una hermanita más chica. Sí. Curiosamente. Sí. Que no sabemos qué pedo. O no sé si era su hermana o era la hija de la vecina, ¿no? Sí, no sabes qué. Te lo dejan abierto. Exactamente. Ajá. Pero es éxito. Quicksilver es éxito. Un éxito. Exactamente, a pesar de que no se parezca al personaje, de que no sea, esto, no el traje Pietro, no me gusta. Es Peter, que no mamen. Bueno, pero bueno. Al final es Pedro. Al final del día es Pedro. Peter, Pietro, whatever, es Pedro. Acuérdate, serás la piedra donde construyo mi iglesia. De ahí viene, sí. Pietro. Sí, Petra. Petra, sí, Pietra. Exactamente. Entonces, bueno, ya, pues sacándonos de esas etimologías, tiene un éxito en ese aspecto, como te digo. Técnicamente, yo creo que la espectacularidad va muy ad hoc. Ahí te va. ¿Por qué? La acción está equivalente a X-Men First Class. Uh-huh. X-Men First Class no es la maravilla de efectos. No. Pero al final está ubicada en los 60s. Sí. Ubícate en los 60s. La acción que esperas espectacular con los sentinelas, el estadio y todo, está en los 70s, papá. No hay más tecnología como ahorita en los 2010. Yo honestamente esperaba entonces, la espectacularidad en el futuro. No en los 70s. Bueno, es que en el futuro es que ahí está toda la trama. O sea, ¿dónde está toda la película? En los 70s. Exactamente. Entonces ahí es donde te pero, cargan. Pero no, entonces, pero tú me dijiste, por ejemplo, el estadio no te mata. No, porque se acabó el béisbol. Se acabó el béisbol en Washington, malditos. Por su culpa. Los senadores murieron. Por eso los mandaron a Boston. A Chicago. Maldición. Pero bueno, entonces. No, esa escena, ojo. No te mata. Yo también dije, ¿qué pedo con eso, güey? Cuando entiendo que cerca. Sí, en la Casa Blanca. En la Casa Blanca dije, ya entendí. ¿Para qué, güey? Sí. Ojo, te voy a decir una cosa. Espectacular. Momento espectacular de la película. Cuando voltea Magneto y le dice, humanos, eso sí, se los cargó la muca. Y le ves la cara a Fassbender, a Magneto. Y dices, güey, ya lo perdimos. Así que, neta, sí te da miedo. Sí, claro. Eso se me hace espectacular. Y estamos hablando de los 70. No, espectacular el hecho cuando Nixon te habla y defiende y se ofrece. Ajá. Y es siendo Mystique. Es espectacular en ese momento, porque en ese momento no, Mystique está muy cantado. Wey. Y te voy a decir por qué. Y te voy a explicar por qué. Cuando se terminan todo el rollo de la guerra de Vietnam, que ya se van a firmar los papeles del tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Saigón, de hecho. Exactamente. Saigón. No es Vietnam. No es Vietnam, es Saigón. Es correcto. Que le dan el plomazo a Mystique, bueno, que Magneto le mete un plomazo a Mystique en la pierna, y que la ves... Pero muy poca madre la experimentación los cojeando, mutantes. No, la ves cojeando. Ajá. Y me encantaría verla cojeando. No, cojeando, rengueando. Ah, ok, ajá. Ya. No en porno, sino en rengueando. La ves rengueando, de repente la retoma Magneto, la jala de regreso, a ver, y va, la ves otra vez rengueando. Te hacen así como que mucho énfasis de que, güey, checa, Mystique anda clunca, ajá, está mal de un remo, ajá. Y de repente ves a Nixon caminar hacia Magneto y lo ves rengueando. No, pero espérate. La intención, no, o sea, es que ahí estás mal. Nunca te tratan de vender que tú te la comas. De hecho, siempre enfocan a Nixon atrás. Cuando ella va caminando, sale Nixon atrás, escondido. ¿Para qué? O sea, no, no, el hecho es el argumento y cómo cambia la historia de que los mutantes no son los villanos en ese momento. De hecho, el periódico cambia. Sí, lo dice, son los mutantes salvan al presidente. Exactamente. Sí, exactamente. Mira, son tan buenos que salvan a Nixon, cabrón. Te lo voy a poner, no hay Nixon ni cómo salvarlo. Te lo voy a poner, eso a mí... Se te hace cantado. Se me hace chafa. A mí me gusta porque ha jugado muy bien. Te voy a decir qué es lo que logra poca madre Singer. Conjunta los mundos distintos de las películas. Ah, sí, eso está conjunta perfecto. Conjunta la visión de Bone, de Matthew Bone como director, que te pone la política como hilo conductor de los X-Men. Totalmente. Porque la política es la que mueve a First Class. Sí, totalmente. Y esta te mueve esto. Sí, lo también. Conjunta. Y conjunta las dos visiones, la de Singer y la de Bone, y sí, triunfa. Sí, no, yo no lo voy a criticar. Eso se me hace genial. Entonces, brutal, o sea, ese yo, aspecto yo se no me hace buenísimo. Yo no estoy diciendo que la película, en ningún momento he dicho... No dije que la malo, es espectacular, yo lo sé. No, me le falta ese puntito nada más, ¿no? Así el cherry on the top. Es a lo que yo le llamaría así, el cherry on the top. A mí, por ejemplo, curiosamente, es mi punto de discusión contigo. Por ejemplo, te voy a decir en qué ejemplo. Man of Steel. ¿Qué? La muerte de Zod no se me hace espectacular. No. Las madrizas, la ciudad, todo eso es espectacular. La parte de Man of Steel que se me hace a mí espectacular, ajá, es el inicio de Krypton. Y a cuestión de acción, que es el equivalente a la ciudad apocalíptica en Days of Future Past. Exactamente. O sea, se me hace igual de espectacular en ese aspecto. Exactamente. En cuestión de acción, cuando Superman lo convierten en Christopher Reeve para que todos los niños lo vean. Okay. Que es en el Terraformer, güey. Que no, Superman no destruyó Krypton en Metrópolis en ese momento, mis queridos niños idiotas redomados. Él estaba del otro lado del mundo peleándose con el Terraformer. Es ese momentito de espectacularidad. Que no tiene que ser 15 minutos, 20 minutos, una hora de la película. Con 3 minutos. Cosa que, por ejemplo, se logró en Los Arroces del Caballero Oscuro. Ajá. cuando destruyen el estadio de los Acereros. Bueno, de los Gotham Knights. Ajá. ¿Sí viste la R de Robin? Sí. Estaba en los asientos, era una pancarta. Es correcto. Ajá. Ese momento a mí me pareció espectacular. El resto de la película de Dark Knight, fíjate que curiosamente no se me hace espectacular. Se me hace muy guanga la película. A mí okay. No me gustó. A mí, o sea, es una muy buena película de cierre de trilogía Dark Knight Rises, pero no se me hizo tan espectacular como Dark Knight. No se me hizo tan buena película como... No, no, tan buena. Ahí estamos diciendo de cosas distintas. Tan buena película. Eso es distinto a espectacular. Y estoy de acuerdo contigo. Se me hace... por eso, Days of Future Past se me hace una película... A mí se me hace una bocanada muy padre en el género de superhéroes. Después de ver, te voy a decir por qué. Vi harta explosión, harta persecución, harta... No, es que no es tanta. Acción poca madre. Uh-huh. Ojo. En Winter Soldier. Ah, sí. Entonces, eso es espectacular. Es una película espectacular. Exactamente. Ojo. Es espectacular. Ahora, vi otra película altamente espectacular con una trama mediocre. Amazing Spider-Man. Sí. Entonces, es altamente espectacular las batallas con Magneto. Bueno, son energía, al fin y al cabo. Son ondas. Exactamente. Ajá. Entonces, pero es espectacular. Sí. No es una buena película, no, pero es espectacular. La que amalgama de las dos es Winter Soldier, mi gusto. Es espectacular y muy bueno. Exactamente. Y X-Men, curiosamente, es una bocanada fresca porque vemos... Yo le aplaudo a Singer el hecho que no se haya lanzado a hacer lo que están haciendo todos. Grandes explosiones, grandes estos. A pesar de tener los sentinelas y todo, lo dosifica fregón. Creo que la explosión más grande fue cuando matan a Bishop. ¿Qué más quieres, güey? ¿Qué más quieres? Creo que la explosión ¡pobre güey! Sí, pero bueno. No, también la muerte de Storm está bien cabrona, güey. ¿Cómo se ve que la avientan? ¡Juju! Sí, y dices, sí. ¡Ay, güey! ¡Se fue al caño! Con todo y el bebé. No, y les dije. Sí, salía Ana Paquin. Sí. Ah, ¿verdad? Sí, salió. Entonces no la cortaron. No. Les dije. Y eso me agrada que en el futuro corregido ya sale Iceman con Ana Paquin. Bueno, con Rob. Estuvo chido. Y Colossus con Kitty Pryde. Está muy chido. Buena. Sí, qué manera de barnizar los errores para los ñoños. Sí. Y somos felices, curiosamente, y nos están vendiendo un truco barato. Sí. Curiosamente, bien hecho. O sea, no, muy bien hecho. Exactamente. La película está muy bien hecha, es muy sólida, los diálogos son muy buenos, las actuaciones no podrían ser mejores. No, honestamente, no podrían ser. Sólidas, en serio. I don't want your future. Ajá. Está muy bien madre, hecha. Y no se la dice a él mismo. Bueno, el mismo Fassbender cuando está en el avión. Güey, es impresionante. Güey. El detallito así de que cuando le ponen las garras en el periódico Wolverine, dice, imagínate que fueran de metal. Así es, güey. Genial, Otro easter egg a mi gusto. No sé si lo sientes. Cuando lo está atravesando con las barras, sí, parece que era con el momento cuando le quita. ¿No pensaste en eso? Sí, no, totalmente. Ese dije, ay, güey, no tiene, pero está haciendo el símil. Sí. Más bien le está metiendo el metal. Y a la muca. Ajá. Está muy cabrón. Sí. Y el hecho que ponen a Wolverine en un predicamento ahora sí. Sánate de ahogarte, güey. Exactamente. En el fondo del mar. Ajá. Y si te dejo ahí y no te sacan, ¿qué vas a hacer, papá? Pues... Llegó mi ciclo. Es la manera de tener a Wolverine. Ajá. O eso, o cortarle la cabeza. No, pero bueno, acuérdate que ya en los cómics ya es como lobo prácticamente, ¿no? Entonces, es el equivalente, te voy a decir, de qué buena historia. Que le encanta a Clark y que seguramente lo vamos a comentar. Juggernaut en concreto. Sí, es exactamente lo mismito. Es totalmente de acuerdo contigo. Entonces, otro acierto que tiene Singer en la historia. Te voy a decir una cosa. Tiene muchos aciertos. No, es acierto tras acierto tras acierto. O sea, no hay algo que digas... ojo, a mí la escena de París, donde, insisto, le dan el plomazo a Mystique y camina y cambia... A mí sí, así como que, güey... ¿Ese es un hueco para ti, tu gusto? No, es un tope. Es un... Así como que... ya, empújala, muévela, güey. Ah, se me hizo excelente la forma en que exponen a la bestia ante toda la gente, Mystique, las cámaras, eso se me hace excelente, pero llega un momento en el que dices, ya llevas mucho tiempo tratando de explicar esto, güey, o sea, es ya, move. No, y move, el momento de move de Mystique es cuando saca Wolverine, y dices, ver, eso es espectacular, papá. No. Bueno, yo diría que sí. No, si, el shock value. No es espectacular. Estoy de acuerdo, el shock value. Sí, no es espectacular. Okay. Bueno, pero curioso, el shock tiene algo implícito. No, no es espectacular. Pero bueno, entonces, ese shock value. Uh-huh. ¿Y qué dices de la escena after credits? Esa sí me impactó. Eso es espectacular, güey. Espérate. No, eso es impresionante. No, es el equivalente. Ajá. O sea, honestamente, es el equivalente en Avengers a Thanos. Sí. Sí. Y es el momento que dices, güey, en Sabanur. Todo el mundo va a decir, ¿quién chingados es ese, güey? Apocalypse. Exactamente, es Apocalypse. Pero el hecho que está construyendo las pirámides, él solito, eso es verde, güey. No, eso es impresionante. Eso es algo muy bueno, visualmente es muy fuerte. No, ¿sabes a mí qué me impresionó? ¿Qué? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Es que, no, eso es shock value, güey. Sí, o sea, me impresionó. No, sí, dije, ve los cuatro jinetes, sí, están, sí, de poca madre. Güey, sin tenerlos que enfocar, ni hacer los off, el hecho nada, de wey. Explicar las pirámides, cómo se construían solas, que sí, es un dilema, no eran marcianos, de todo esto. No eran marcianos. Acuérdate que dijeron, no, si eran marcianos, ¿de dónde es en Sabanur al final? ¿Desde Marte? No, pero sus poderes vienen... Es mutante, pero también viene algo extraterrestre. Es el asunto, acuérdate. Sí. Entonces, que por cierto, dato nada más, Geek Fact, fue creado en el número 5 de X Factor por Luis Simons. Ahí está rápido ya, Geek. Entonces, Fact. Entonces, el hecho, y curiosamente no caen en lo barato. No, ojo, no, ningún de momento. De copiar descaradamente el momento de Thanos. No. Thanos sí te lo presentan como tal y te cagas. Sí. Y acá este no hay necesidad. No. Es el chavito Ramsés II. Ajá. Que muchos dicen, parece mujer, pues es que así era, mira, papá. Sí. Si tú ves una película de Egipto, siempre están maquillados, estaban delineados y todo. Pues sí, lógico. Ya se vio el actor. Y dicen que va a ser el que va a ser en Sabanur, ¿eh? Sí. El chavito de 18 años tiene. Sí, no me acuerdo la verdad de su nombre. Pues ya que le corran para filmarlo. Porque ya lo firmaron, papá. No, seguro. Filmarlo. No firmarlo, nada, filmarlo. A ver, no importa. Para que no les crezca. En edad, el chamaco. Que el chamaco no cambie de edad, que no le engruese la voz, le salgan pelos en las axilas. Sí, en las axilas, exactamente. Que tenga pelea en la Coliseo. Ya no es Roma, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eso a mí se me es muy bueno. Brutal, la escena de créditos es el mejor teaser que pudo haber habido. Genial. Entonces yo creo que la espectacularidad que estás esperando, carnalito, vienen. Eso es lo que te digo. Sí. Esto hay que entenderlo como una película espectacular. Es una película de amalgama. Sí. De todo el universo. Curiosamente, amalgama hasta Wolverine Origins. O sea, sí, es una película parche. Sí. Muy, es un parche bien puesto. Ojo, Ojo. No, te voy a decir una cosa. Ojo. Hay las escenas en el momento que está viendo. Charles Xavier McAvoy, el futuro. Las escenas de cuando le están poniendo el adamantio a Wolverine no son las de Origin, son las de X2. Uh-huh. Entonces, supuesto. Perdón, ustedes, no, es que sí, ya la negó. O sea, esa parte la negó, es X2. Bueno, pero X-Men Origins creo que está negada desde por el mismo Wolverine. Sí, ¿Qué? Es como, no, la hija de Peter Parker. Sí, no existió. ¿Quién? ¿May who? Pero ojo, las estén en el momento que ve cuando mata a Jean Grey, sí, son las mismas escenas. Muy interesante, muy buena, muy buena. Tiene cosas muy interesantes. Sí. Alta, muy buena. Yo la recomiendo. ¿Tu calificación, Carmelito? Yo le doy 9. Fíjate que coincidimos, bro. Sí, le doy un 9. 9. Sí, honestamente, muy bien armada. Muy bien. Le hubiera dado el 9, 5, 10, pero... Por lo espectacular. Sí. Ah, yo siento que también pudo estar mejor en ciertas cosas, como película, ya. De esto. Uh-huh. Ñoñamente, tiene harto... Todo lo ñoño también que quieran lo tiene. Entonces, tiene sorpresas, tiene... Aparte, es como todo. El hecho de... ¿No te gustó esto? Toma, güey. Ahí va eso, güey. Sí, ahí va. Tómetela, güey. Que creías que no iba a mencionar a... Como, y fíjate, ¿no? Me gustó mucho cómo... Te acabo con el Sabanur. Sí. ¿Sabes qué me gustó mucho? Cómo, de una manera muy elegante, se deshace de los compinches de Magneto de First Class. Muy gandalla, pero muy elegante. Sí y no. Hay de un güey que no se deshace. De hecho, ¿qué pasó con esta Emma Stone? Emma, sí. Emma creo que se aparece en las fotos, ¿no? No, no era Emma. No, aparece Azazel. Y aparte, Azazel está pelas. Sí. Angel, Salvatore, o sea, la hija de Lenny Kravitz, está pelas. Ajá. Los cuatro. Los Havok, cuatro, ¿no? No, Havok aparece ahí, está en Saigon. Ah, es lo que te estoy diciendo. Sí. Eso él no es, está. Por eso no está negado todo. No. First Class nunca lo niega. Porque no. Eso viene después de First Class. Exacto. Ajá, no, yo digo que niega para adelante, o sea, no para atrás, niega para adelante. Tendría que haberse ido más atrás para negar. No, pues no puede negar algo que no hemos visto, güey. Si la primera de la continuidad tú mismo empezaste, que es First Class. Exactamente. Aunque es la segunda. Esto ya quedó como onda de George Lucas. Algo así, por lo sí, es exactamente. Así es, las precuelas. Ajá, o sea, las secuelas se convirtieron en las precuelas. En realidad estamos viendo películas precuela de X-Men 1 y X-Men 2. Porque Last Stand me queda claro que se llamaba. En el momento que aparece Jean Grey y Cyclops... Ya. Last Stand se acabó. Caput. Sí, el mensaje es ese. Sí, es. No es... me gustó esa mierda, a ustedes tampoco. Que bueno, ya no existe. Sí. Y sienta precedentes muy buenos para Age of Apocalypse, que curiosamente es. Se va a volver a meter en asuntos de manipulación temporal. Ojo. Y yo aquí lo que mencionaba Armando en el bloque pasado. Este es el nuevo piso de X-Men. Sí. Esta taquilla es el nuevo piso de X-Men. Es el nuevo piso de X-Men. Sí. X-Men acabó de ser una franquicia media de cómics. Para convertirse en una... Big Hitter. Sí, porque X-Men 1, bueno, X-Men, X-Men 2, que es... Ninguna tuvo grandes. Pero ninguna pasó 500. No, pero fueron películas para su tiempo exitosas. ¿Por qué? Porque no estaban los mega... Moderadamente exitosas. Recordemos que X-Men sale en una época en donde... No, salvo X-Men, Spider-Man, X-Men es el parteaguas. El parteaguas de los exactamente. Grupos en cómics. Exactamente. Ajá, porque estaba Spider-Man, que es secuencia aparte. Ajá. De acuerdo. Pero estamos hablando de que en ese momento nadie esperaba el éxito de esas películas de X-Men. ¿Estás de acuerdo? No. Ajá. No, cimenta mucho lo que es este... Que por desgracia, que con todo de que tiene buena taquilla, Last Stand las mete en un bache. Mira, curiosamente... Acompañado curiosamente, Last Stand puede ser una mala película, pero sí es espectacular. Sí. Es espectacular. Las escenas que tiene son espectaculares. La muerte de Javier es espectacular. Sí, la muerte de Javier es espectacular. La muerte de Jean Grey es espectacular. También Tormenta, también, sus poderes, eso es espectacular. Sí, la muerte de... Eso es lo que te digo. La muerte de Scott... Fuera de cuadro, es anticlimática. Es anticlimática, sí. Y los 20.000 mutantes... Como, sí, se fue Snyder con Cíclope. Junto con Pegaso. Sí, sí. Que de hecho nada más lo tuvieron como 2 días de grabación a Marsden. Por eso lo tuvieron que filmar así, lo mataron fuera de cuadro. Pero a eso es a lo que voy. Ajá. Otra cosa que a mí, por ejemplo, The Last Stand se me hace totalmente anti-espectacular son los 20.000 Toads brincando del puente de San Francisco. O sea, no hay esa variación de poderes mutantes, así como que se volvieron mutantes genéricos intercambiables. Bueno, ¿y qué me dices de Toad cuando sale también? O sea... Sale Toad, sí. ¿Sabes qué es lo bonito de esta película? Presenta que logró hacer algo que no creí que iba a hacer. ¿Qué? Que a pesar de tener harto mutante, No se amontonan. No se amontonan. Exactamente, le da... Tiempo, espacio a cada uno. Curiosamente, hasta Warpath, que nadie conoce, dices, ¡ay, ahí está el indio otra vez, güey! Sí, está aguantando vara. No, es el hermano. El que se murió fue Thunderbird. No, por eso, pero es Warpath el que sale. Ajá, sí. Entonces, te dice, ¡ah, está aguantando vara! Sí, no sí, lo sí. conocía, pero qué chido, ¿no? Sí. No, entonces, curiosamente, con la segunda que te lo repite, ¡ah, ya lo conozco el güey! ¿No? Sí, no, está muy bien entonces, hecho. Blink está poca. Bro, Blink está impresionante, Blink, bien otra bien vez hecho. Conquista sí. a los espectadores, sí. tal como lo hizo en cómic con esa aplicación. Sí. Quicksilver, conquista, muy bien, muy bien. Una sola escena y no necesito más. Estoy de acuerdo. Es una escenota muy bien hecha. Yo diría nuevamente flawless. Exactamente, muy flawless. Bien. Entonces, la película es flawless. O sea, no. Los pequeños huecos, nada más si son netas sí y típico. Algunos, tipo ¿no? idiotas redomados, como yo se conocen muchos. Ajá. Como varios que fueron a la exhibición. Sí, así que dices, güey, o sea, ya. Grow up. Ajá. Saludos a todos los. No se claven tanto en la textura. Pero sí se me hace una película flawless. Para mí no se me hizo de 10 porque le faltó espectacularidad. No, para mí. No, pero te voy a decir una cosa. O sea, como siempre hemos criticado, no criticamos desde el punto geek, no. sino como película. Exactamente. Y no estoy dejando de influenciar. Sí, ¿no? Esta sí, un 9 creo que coincidimos. Sí, sí, un 9 totalmente. Está poca madre. Sí, totalmente. Es altamente recomendable, no la han visto, no, vayan must. A verla. No es altamente recomendable, y la es pueden must. Ver, se mente, esta película la vuelven a ver y la disfrutan más. Sí, porque le ponen más atención a los detalles. Claro. Ajá. Y en 3D no es muy necesario. A mí me dijeron que en 4DX está de poca suma. mouse así. La tendré que ir a ver así. Porque el 3D no es imprescindible. No, ajá, pero el 4DX no me dice que está... Yo creo que probablemente ahí sentías lo espectacular. No, no creo. No, no, porque es una onda... ¿Cómo no? Visual. Cuando veas que te explota la cabeza va a ser otro pex. No, y, no, y el cráneo, mientras el cráneo no lo toquen. Poesía urbana, mis niños, para despedirnos. Y bueno, ¿tu recomendación, carnalito? New Avengers. Ok. Está ya lo sí. recomendaremos la semana que sigue. Es espectacular. Vienen dos eventos muy críticos. Uh-huh. Terminando lo que es este lo del Watcher, uh-huh. El Original Sin. El Original Sin. Se está anunciando Axis, que es una especie de... Que lo comentamos en su momento, ajá. El crossover entre Avengers y X-Men. No, bueno... Humanity Shield. No, son los villanos Axis en contra de sus... se van a juntar los villanos para destruir a los... ¿Avengers y X-Men? Avengers. Okay. No, más bien es en un canny Avengers. ¿Avengers? Ah, ok. Más o menos. Okay, okay, porque es Remender el que trae la serie. Pero se está especulando una cosa muy interesante. Que probablemente hay un reboot, según los... Sí, de Marvel. De Marvel. Cosa que yo creo que te sigue vendiendo Marvel para que se caliente el mercado. Que por ejemplo, pero yo oí que el reinado de... hablando Hickman, de ese, no, hablando de ese... El que va a encabezar todo ese movimiento. Ahorita que mencionaste ese reboot, para todos los, aquellos que no están muy contentos con el New 52, nada más para comentarles que está sonando mucho el rumor que viene directamente de Desfalco y de Jarras y de Didiot, que ellos dejan de ser en 5 años. ¿Ah, sí? Ajá. Es rumor. Es, no hay nada en cinco años. O sea, que eran ellos teniendo, o sea, me van a vender una probadita de qué va a venir cuando se acabe, y para eso es Future's End. Exactamente. Qué irónico. Que viene un nuevo reboot para DC en 5 años. Qué paradójica y curiosamente, no, es el 30 aniversario de Crisis on Infinite Earths. Otra crisis. Exactamente. Él le van a poner otro nombre. Recordemos que ese nuevo ya no se originó de una crisis. Ya se llama Flashpoint. Sí, ya va a ser Flashpoint. Ahora va a ser Greenpoint. No, va a ser el Reverse Flashpoint. No, porque ¿quién se muere en Fisher's End? Green Arrow. Greenpoint. Sí, o Green Target. Sí. Green Target, sí. Entonces, es lo que suena. ¿Tú qué recomiendas, carnalito? Yo les voy a recomendar, porque me sigo patinando cada vez que digo Dawn of Justice. Ajá. Y tú mencionaste que por qué no le pusieron World Finest. Hay una serie que es de... La dibuja Steve Ruth. Muy bonito, muy bonito. 3 números, Prestige Format, World Finest. Ajá. Así tal cual. Así tal cual, World Finest. Pero Prestige Format. Tres números. ¿Quién escribe? No recuerdo bien quién escribe, se las debo, pero la dibuja Steve Ruth. Buscamos para... Ajá. Se la ponemos en Twitter. ¿No? Ajá. Pero es dibujada por Steve Ruth, son 3 números, Prestige Format, y está... impresionante. Gracias a toda la banda nueva que nos ha caído en el Twitter. Ajá. Muchas gracias. Saben que cuando comentan, les contestamos. Exactamente. Aquí les dedicamos tiempo y paciencia. Andy Warhol was right. Y bueno, ahora sí, muchas gracias a los Usual Suspects. Ya saben, está el Free Comic Book Month todavía. No lo desaprovechen. Sí, no los aprovechen. No lo desaprovechen. De redomados, como dice. Sí, exactamente. Mi bola de ñoños redomados. Vayan luego con la banda de Osport Comics. Ajá. Porque llegan hasta el futuro. ¿Sabes cuál? La premisa está muy interesante y la comentaron la semana que sigue también. ¿Cuál? En el Free Comic. Uh-huh. La premisa, no sé cómo está el cómic. Uber, ¿no? ¿Cuál? Uber. Ah, sí, Uber. De Uber es muy bueno. De Gillian. ¿No? Ajá, de Kieron Gillian. Está, la premisa sí. Está muy buena. Sí, está muy, muy buena. Pero muy, realmente muy buena. Leímos el pitch. Sí. El Free Comic Book Day. Exactamente. No un cómic. No. Vamos a ver cómo buscarlo, funciona, sí, pero el pitch es interesante. Altamente recomendado. Y ahora sí, a nombre del buen Clarky, Zico, nuestro master podcaster allá en el Vanishing Point, en Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y como dirías tú, carnalito. Pues tuitiri. ¿No? Pues tuitiri, vámonos. Tuitiri. The Justice League of America versus the Legion of Doom. This is the Challenge of the Super Friends. Einstein. Hey, Einstein, where's the dot, boy?